ese separador que solemos poner al principio del programa, donde habla el ex subcomandante Marcos, ahora subcomandante Galeano, y ya desde hace un tiempo, donde dice que fuimos tocados por demasiada muerte. Y pienso que no son muchas ni muchos, no somos muchas ni muchos los que nos hacemos cargo de todo lo que padecemos, y no han sido demasiadas las muertes, porque aún no son suficientes para el despertar del pueblo, que siempre, siempre encuentra una excusa para doblegarse, para no hacer, para no militar, para permitirnos sigan esquilmando la esperanza, subsumiendo nuestra existencia. Y me sigo preguntando si nos hacemos cargo como de aquello que va quedando en el camino, o seguimos pasando de largo en esta carretera tan deshumanizada que se está convirtiendo esta miserable existencia. Che, otra vez empezás con este pesimismo, boludo, pará un poco. Domingo, vacaciones. Y otra vez con ese pesimismo, pará un poco, che. No, no puedo parar, discúlpame. No puedo parar, discúlpame. Yo, por más que quiera disimularlo, no la puedo ver pasar de costado la existencia. Me atropella todos los días, me cachetea todos los días. ¿No te golpea nada? ¿No te golpea nada de lo que va sucediendo? Y vos sabés que, transitando las vegas del subdesarrollo, Villa Carlos Paz, allí donde esa otra indigestión del inhabilés va haciendo su macabra copia, nefasta copia de la otra indigestión a nivel nacional, donde te encontrás con la gente que dice, pero está todo bien, loco, ¿de qué te estás quejando? Mira la gente que hay en la villa, mira cuánta gente hay. Después te encontrás con la otra que dice, sí, hay mucha gente, loco, pero no ponen una moneda, son gasoleros, no tengo, o sea. Y vos fijate hasta dónde va llegando el nivel de irracionalidad, alienación, que no tiene que ver con los monopolios de desinformación fundamentalmente. Eligen ver una parte de la historia de la carretera donde solamente cuentan sus magros y miserables intereses, y no les importa un carajo todas y todos los que van quedando en el camino. Hay una impresionante cantidad de familias que se van quedando en la calle. Hay una impresionante cantidad de familias que van padeciendo la desidia de una dictocracia asesina, genocida, criminal, como nunca antes hemos tenido en la historia de nuestro país. Y están mirando otra cosa, eligen mirar otra cosa. Por eso me vuelvo a preguntar, ¿quién se hace cargo? ¿Nos hacemos cargo? No, loco, yo ya las pasé a todas, otra vez lo mismo, otra vez tenés que salir a pelear con esto, si al final, después, cuando recuperamos algo, te la vuelven a clavar. Y sí, mirá, si alguien nos dice la garantía, que después de militar y de luchar ferviente y fervorosamente para recuperar derechos y garantías y construir un futuro mejor para todas y todos, no van a volver, las traiciones, los ninguneos de gente que elige multiplicar la estupidez, y bueno, eso no hay garantías, nadie te va a dar garantías, y menos en nuestro paisito. Vos fijate, tuvimos más de 12 años de vacaciones, de distracción, donde militar era fácil, donde enarbolar un cantito era fácil, donde juntarnos para hablar de política era fácil. ¿Y hoy? ¿Quiénes somos los que hablamos de política? ¿Quiénes somos los que estamos intentando concientizar sobre lo que está sucediendo? Nos debemos no solamente un debate profundo interno, sino que nos debemos una convocatoria urgente y necesaria. Pero no esporádica, no aleatoria, no circunstancial y no conveniente para un sector u otro. El pueblo, deberíamos convocarnos a las calles, llenar las plazas, decir basta, definitivamente. Pero habrá que esperar que pasen las vacaciones, habrá que esperar que alguien se despierte, habrá que esperar que alguien madrugue. No sé, yo mientras tanto me sostengo en esta trinchera y te pido que después de escucharnos no te quedes en la revolución de los teclados. Pelear en la calle, que ahí está la vida, la real, la nuestra. Vengo desde el sur buscándolo a Simón, al Bolívar que sé que es mi hermano. Traigo una canción, canción de libertad. Traigo un San Martín en mis espaldas. Latinoamérica, estoy contigo, dame un abrazo latinoamericano. Latinoamérica, estoy contigo, dame un abrazo latinoamericano. Para ser libres, latinoamericanos. No te convoca Guaraní con esto, con ese abrazo que nos tenemos que dar en las calles para pelearle cuerpo a cuerpo a estos miserables. Tengan ustedes muy buenos días, bienvenidos a otra emisión más del Club de la Pluma por la mejor radio de la provincia de Córdoba, FM Inédita 103.9, bebe Cosquín hacia todos los rincones del planeta que se decidan a romper la invisibilidad, la incomunicación y la estupidez mediática impuesta por los monopolios de desinformación, a los cuales le seguimos presentando batalla, a los cuales le seguimos reclamando verdad y justicia. Para Santiago Maldonado, para Rafael Nahuel, para los 44 tripulantes del submarino Ara San Juan y para todos los que están siempre sumidos en la miseria, la desocupación. Luis de Elía, vamos a agregar a su lista libertad para Zanini, libertad para todos los presos políticos y que paren la mano realmente. Tenemos noticias de 1000 telegramas llegados a la mina de Río Turbio. Y realmente hay una movida social importante allá, hay represión, por supuesto, y bueno, desde acá, humildemente, estamos con ellos e intentaremos en algún momento que esta CGT, que esta Confederación General de los Trabajadores, le queda un poco grande el nombre, haga algo, hagamos algo, convoquémonos y hagamos algo. Necesitamos movernos, necesitamos hacer que tiemble esa superestructura y que nos dejen vivir. Mandamos un fuerte abrazo a uno de los primeros ahí que se enganchó en la punta, en el inicio del programa, Aníbal Fernando Pérez Menvila, Alejandra Chapman, Ana Cristina Rey, Avanti Marinera, Josefina Piala, por supuesto que está ahí del otro lado, ¿a quién más tenemos por aquí? Bueno, a un montón de gente que se va sumando a nuestra propuesta comunicacional en el Club de la Pluma, donde intentamos de a poquito tratar de romper ese cerco, ¿no? Elena Calvi, no sé si la nombré, en fin, un montón de gente que se va sumando a nuestra propuesta hoy más temprano que de costumbre. Recuerden que el próximo domingo arrancamos nuevamente a las 10 de la mañana, no sé, estoy confundido, ¿viste? Pero hoy empezamos las 9. El domingo que viene arrancamos la normalidad de las 10 de la mañana, así que no se desesperen por haber madrugado un poquito. Vamos a arrancar el bloque internacional en el Club de la Pluma, y como corresponde, vamos a empezar por México. Nos vamos a México a recibir la columna que nos envía nuestro querido amigo el profesor Fernando Lizama Abado. Del que sin pensar putea, que de mis ideas me hago un cargo yo. De la mentira al por mayor, de la impericia y del terror, que no es error si pasa, pasa, y si no piden perdón, háganse cargo sin pudor del odio y la persecución, de la censura y de la desinformación. Estás escuchando el Club de la Pluma. Desde México, la columna del profesor Fernando Lizama Abado para el Club de la Pluma. Tamaulipas enfrenta a guerra. Advertencia de López Obrador. Detienen a Mauricio Bomba Escalante. Excedir del PRI. Industria mexicana en recesión. Buenos días, hermano Norberto. Tamaulipas, las ciudades de Reynosa, Mier y Nuevo Laredo, fue el escenario de guerra que dejó como saldo 15 muertos. Como resultado, hermano Norberto, de la inseguridad de nuestro país, se tienen 300.000 cadáveres a consecuencia de esa inseguridad en el periodo de Enrique Peña Nieto, donde desaparecieron los 43 estudiantes de Ayotzinapa, la masacre de Tlaxcala, los feminicidios del Estado de México y Chihuahua, y las fosas clandestinas. Con 25.600 desaparecidos, 125 periodistas asesinados, hermano Norberto, y una ola de violencia azota el país al grado de paralizar las refinerías de Pemex, como la de Salamanca. El robo de combustible se ha convertido en uno de los problemas de mayor seguridad, en donde $1,000,000 anuales se pierden. El negocio del crimen organizado, el robo de autos, la desaparición de en 3 meses de 1,411 personas en menos en México cada 90 minutos. Y la violencia sigue. Advierte Andrés Manuel López Obrador que no permitirá que la mafia en el poder violente la voluntad popular en las elecciones presidenciales, y que se tiene que apoyar en todos los que quieran contribuir a un cambio verdadero. Son bienvenidos, dijo. Cerca de 21.000 perredistas que militaban en el Partido de la Revolución Democrática del Estado de México decidieron unirse a la campaña de Andrés Manuel López Obrador. La senadora panista Gabriela Cuevas renunció a su partido el Partido de Acción Nacional y decidió unirse al movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador, así como 40 organizaciones campesinas se suman al proyecto de López Obrador. Detienen al exalcalde del municipio de Solidaridad y excandidato al gobierno del estado de Quintana Roo, Mauricio Góngora Escalante, por el PRI. Fue detenido en la Ciudad de México en cumplimiento a una orden de aprehensión librada por un juez por presuntos delitos de desempeño irregular de la función pública y peculado por un monto de 754 millones de pesos. Por otro lado, hermano Norberto, la industria mexicana cayó en recesión ante la presencia de productos chinos que desplazan a los mexicanos. Se desligó del ciclo productivo de Estados Unidos. México requiere un programa de recuperación y reactivación de la industria para sortear los desafíos que impone la competencia global. La situación es clara. Mientras Estados Unidos registra un vigoroso crecimiento del 3%, en México se observa un menos 2%, o sea, una baja de productividad y una marcada desaceleración. Para el Club de la Pluma, Fernando Lizán Amado desde México, te mando un fuerte abrazo revolucionario, hermano Norberto, y hasta la victoria siempre. Nos vemos la próxima semana. ¿Estás escuchando el Club de la Pluma? Para contarte lo que no cuentan los periódicos. El más fuerte que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Por un sendero distinto, por un camino más claro, sus hijos ya no podremos olvidar nuestro pasado. Tenemos muchas heridas, los latinoamericanos. Y sí que tenemos tantas heridas, ¿no? Pero se ve que no aprendemos todavía, ¿eh? Nos faltarán muchas más todavía para... mucha más laceración para poder darnos cuenta de lo que tenemos que hacer. Bueno, en fin. Continuamos en el bloque internacional del Club de la Pluma. No nos vamos de México, seguimos en México porque vamos a recibir la columna de nuestro queridísimo amigo el licenciado Enrique Sandoval. Nadie va a quedarse a un lado, nadie mirará al costado, tiempo de vivir, tiempo de vivir. Estás escuchando el Club de la Pluma. Violencia crítica. Análisis filosófico, político y social. Desde México, la columna del licenciado Enrique Sandoval. Violencia crítica. ¿Qué tal a todos los escuchas de Violencia Crítica? El día de hoy vamos a elaborar una reflexión en torno a lo que está sucediendo pues en Morena. Para la gente que nos escucha en América Latina, en el último mes sucedieron unas cosas muy importantes con este partido político. Y la izquierda, actualmente, creo que el núcleo de la discusión es en la propia izquierda anticapitalista, en donde nosotros más o menos intentamos movernos, pues se centra en torno al balance o al análisis de Morena, ¿no? ¿Por qué sucede esta derechización? ¿Vamos a votar por él? No vamos a votar por él, pero ¿qué vamos a hacer? Y en general, creo que es bueno hacer esta reflexión porque hace un mes nosotros intentábamos hacer un balance a nivel nacional de lo que sucedía en México. En ese balance que elaboramos hace un mes, decíamos que lo que está sucediendo acá en México es una barbarie sostenida y extendida de manera nacional, que implica una oleada creciente de feminicidios, una oleada creciente de desempleo, no hay derechos laborales, hay extracción de recursos de manera extensiva acá en México, hay todo tipo de violaciones a derechos humanos, hay desapariciones forzadas de los principales dirigentes de las luchas en defensa del territorio, hay un espionaje que ya está documentado que elabora el Estado mexicano en colusión con muchos sujetos políticos que están inmersos en estas dinámicas de corrupción, de impunidad. La izquierda está desorganizada, creo que no tenemos una alternativa material así como claramente visible. Y en general, decíamos que en ese escenario lo que nosotros decíamos que se podía hacer es fortalecer todos estos procesos de los caracoles zapatistas, de los estudiantes, de luchas en defensa del territorio, de los trabajadores, de las luchas de los sindicatos, intentar fortalecer esas dinámicas, digamos, de política autónoma de los partidos políticos, ¿no? Y del Estado. Porque los partidos políticos y el Estado no nos representan, todos los partidos políticos son fraudulentos de por sí, no representan los intereses radicalmente anticapitalistas de las luchas en donde nosotros intentamos movernos. Y decíamos que era necesario intentar también confluir o construir canales, digamos, que construyeran hegemonía, ¿no? Que pudieran más o menos representar los intereses nacionales del conjunto de los mexicanos, ¿no? Fortalecer el empleo, por ejemplo, que haya democracia en el sentido de que verdaderamente podamos entrar en la vida política y ejercer nuestras propias dinámicas de socialidad, ¿no? O sea, por ejemplo, si hubiera democracia, los estudiantes podrían participar de una manera más óptima en las propias instituciones educativas, ¿no? Si hubiera democracia, los pueblos indígenas, o sea, a los pueblos indígenas se les respetaría el derecho a consulta, ¿no? Pero eso no existe. Si hubiera democracia, los trabajadores tendrían más derechos, ¿no? Lo que nosotros decíamos es, hay que fortalecer la autonomía, la hegemonía también, y fortalecer principalmente la democracia, tener a la democracia como estrategia política, ¿no? No la democracia entendida en términos meramente institucionales, sino más bien fortalecer nosotros nuestros procesos de democracia, pero también que estallen en el Estado, digamos que las instituciones digamos del propio Estado sean inundadas de esta democracia, ¿no? Crear incluso nuevas instituciones, cancelarlas, que no nos sirvan, no sé, eso tendríamos que discutirlo de manera más detenida. No lo vamos a hacer ahora, pero decíamos, el balance que estamos haciendo de la situación de México corresponde con esta salida política. Y en esa salida política hay una táctica específica que implica que nosotros veíamos en Morena hace un mes que había un espectro político, que había algo más o menos diferente respecto del PRI, porque Morena tiene ciertas políticas asistencialistas y entre ellas implica más o menos que le van a parar un poquito a la militarización. O al menos eso dicen relativamente en su programa, ¿no? Nosotros decíamos hace un mes, hay que apostar por el voto crítico y masivo por Morena, porque creemos que esta dinámica de las luchas que nosotros estamos militando, estamos tratando de contribuir a que esto suceda, pues van a tener un espacio de respiración institucional, ¿no? Y se van a poder fortalecer y vamos a poder construir espacios de confluencia contrahegemónica a nivel nacional pues más grandes, ¿no? Decíamos eso hace un mes. Ahora, para los que nos escuchan en América Latina, lo que está pasando dentro de Morena es, básicamente, 50,000 perredistas entran a Morena. El PRD es un partido sumamente corrupto, de extrema derecha, es totalmente neoliberal, contrarrevolucionario. Además, se hace una alianza con el Partido Encuentro Social. Este es un partido básicamente que apoya al PRI en el Estado de México para que llegue Alfredo del Mazo. Y entran, además, en tercer lugar, algunos otros personajes particulares del cine y de la televisión, que nada más y nada menos pues apoyaban la ley de seguridad interior, ¿no? El gabinete pues está lleno ahora sí de gente neoliberal, de gente de extrema derecha, gente totalmente contrarrevolucionaria. Y entonces en redes sociales, cuando sucede esto, mucha gente dice, ah, ya ven cómo Morena se derechizó. Morena, como nunca fue anticapitalista, como nunca fue socialista, se está derechizando ahora. Es decir, lo que estamos viviendo ahora ya estaba escrito en la historia, ¿no? Lo que queremos reflexionar el día de hoy es sobre todo ese tipo de balances, ¿no? A mí no me gustan, me parecen muy muy reduccionistas, me parece que no explican nada, o sea, solamente levantan la bandera revolucionaria, pero no explican nada, a mi parecer, y confunden mucho las cosas, ¿no? Yo creo que Morena, hay que entenderlo en primer lugar como digamos, un partido político, un movimiento social, si se permite decirlo. Hay que entenderlo en las diferentes coyunturas históricas. No es lo mismo Morena del 2006 al de 2012 que al de 2018 ahora, ¿no? Por poner un ejemplo, en 2006 yo creo que Morena tenía incluso más bases populares que ahora y tenía un programa que era claramente antineoliberal, no anticapitalista, pero sí antineoliberal, ¿no? ¿Qué implica eso? Bueno, podríamos discutirlo en otra columna, pero yo creo que hay que aceptar que hay una cosa diferente ahí en Morena, ¿no? Y entonces, para tener un poquito más orden en nuestro balance, a mí me gusta, digamos, caracterizar a Morena siempre como una estructura política, pero es una estructura política con cierta política ya bien definida y que... cierta política definida por los propios capitales internacionales, el neoliberalismo, bla, bla, bla, pero también tiene un espectro político, tiene espacios de pugna que relativamente a veces se alcanzan a ver, ¿no? O sea, ¿qué tiene estructural de Morena en los últimos dos años? Pues a mí me parece que ha expulsado de manera constante a los cuadros más críticos en el norte, en el sur y también en el centro del país, ¿no? A estos grupos que son un poco más a la izquierda, que son más marxistas, pues los expulsa Morena y solamente llevan adelante demandas asistencialistas, ¿no? Que tal vez le han servido a cientos, miles de personas, pero al final se siguen reproduciendo dinámicas de extractivismo pues muy violentas en el país, ¿no? Sigue habiendo desempleo, en general no hay acceso a la educación, o sea, no se resuelven los problemas principales, eso es lo que parece, ¿no? Pero también hay un espectro político, y yo creo que hay un espectro político porque, esto de Morena, la derechización que ocurre hace un mes, creo que tiene que ver con cosas que incluso pasan fuera de Morena. O sea, yo creo que la dirección de Morena ha hecho un cálculo político que implica, digamos, cierto realismo. O sea, Morena no ha logrado, por diversas razones, no las vamos a tocar aquí, pero Morena no ha logrado establecer alianzas estratégicas con la izquierda, o sea, no ha logrado establecer una alianza con el EZLN, no ha logrado establecer una alianza así como ya bien firmada, bien consciente, bien orgánica con el SME, con la CENTE. Ciertos sectores lo apoyan, eso es cierto, pero no se han logrado hacia alianzas como a nivel de frente único, de bloque. Y entonces, yo creo que las direcciones de Morena o el mismo Andrés Manuel López Obrador, el cálculo político que hace es, a ver, como no podemos hacer estas alianzas, no tenemos tanta base social, lo único que nos queda es, vamos a hacer alianzas con la derecha, vamos a hacer alianzas con la derecha que no sea el PRI, pero con las otras, o que no sea directamente el PRI, ¿no? Que no se vea tan obvio. Pero sí vamos a hacer alianzas con las otras derechas, porque ese es un cálculo político que está haciendo al final Morena, ¿no? Lo que yo estoy tratando de decir, digamos, y esta es la reflexión que hace mi maestra de manera muy atinada, creo yo, dice, bueno, lo que está sucediendo es algo que ya decía Margaret Thatcher, digamos, durante la época en donde ella gobernó. Ella, es un sujeto, digamos, que orquestó todas las políticas neoliberales allá en lo que le tocó a ella gobernar. Para eso tiene que desestructurar a la clase trabajadora por medio de diferentes políticas. Y al final, ella dice, digamos, la frase, digamos, de su régimen, dice, there is not alternative. Es decir, no hay alternativa aquí, no hay otra forma social, no hay esperanza, no hay otra forma de comunidad, no hay otra forma de reproducir a las propias relaciones sociales más que las relaciones sociales del capitalismo neoliberal. Esto es lo que dice Margaret Thatcher, ¿no? Y yo creo que Margaret Thatcher dice esto al, digamos, lograr lograr fortalecer un proceso de desarticulación de la clase principalmente trabajadora allá en Inglaterra, ¿no? Y yo creo que está pasando algo muy similar acá ahora, ¿no? O sea, lo que está sucediendo, digamos, si el neoliberalismo tuviera vida, si fuera una persona y pudiera hablar, nos diría esto, nos diría, efectivamente, ustedes que son anticapitalistas, que son radicales y que luchan por la democracia así, de la democracia de verdad, pues no tienen alternativa. Eso es lo que diría el neoliberalismo. Y diría esto porque hay una izquierda fragmentada en general. Digamos, hay diversos actores sociales acá en México, pero no han logrado producir un proceso nacional hegemónico que sea verdaderamente esperanzador para el pueblo mexicano. Eso es lo que no ha logrado, eso es lo que creo que tampoco ha logrado Morena, creo que tampoco lo logra el PRI. Pero yo diría, en este debate de si vamos a votar por AMLO o no, digamos, el problema no es AMLO, diría yo, el problema somos nosotros, o sea, somos nosotros verdaderamente, porque, digamos, ¿y qué proyecto tenemos nosotros, no? ¿Qué proyecto tenemos nosotros, digamos, los gente más o menos de mi edad, entre los 25, 35 años, ya salimos de la universidad, tenemos un trabajo ahí relativamente bien, pero precario? O sea, ¿qué proyecto alternativo tienen los estudiantes, por ejemplo? O sea, ¿qué proyecto alternativo a nivel nacional tiene cualquier izquierda? Esta, o sea, es una izquierda que critica de una manera así muy muy de raíz a AMLO, desprestigiando todos los procesos totalmente. O sea, al final no tenemos nada. Y también incluye a mi organización y a las organizaciones con las que nos juntamos. O sea, no tenemos nada. Eso es lo que pasa. A lo mejor podemos tener programas muy radicales, digamos, en el papel y en la pluma. Ya los escribimos, ya leímos El Capital, leímos nuestros programas radicales. El problema es que no se realizan o se van a realizar muchísimo tiempo, porque lo que sucede es que no tenemos las fuerzas sociales. Eso es lo que sucede acá. Estamos muy fragmentados, y cuando estamos muy fragmentados es cuando surge esto. No hay una alternativa posible. Las elecciones no son cualquier cosa, porque no vivimos, yo creo que no vivimos el fascismo, ¿no? No vivimos el nazismo o lo que le tocó a Antonio Gramsci con Mussolini. Acá es diferente. Acá el ámbito de las elecciones creo que es una cosa fundamental para el régimen que nos gobierna, ¿no? Que es el PRI. Y es fundamental porque es la única forma de legitimación que tienen para seguir gobernando. Entonces, no van a, o sea, es muy difícil que suelten ese espacio. Le van a invertir muchísimos recursos y una logística a nivel nacional enorme. Tienen un apoyo financiero de Estados Unidos, tienen ya cooptadas básicamente la mayoría de las instituciones, así casi totalmente las tienen cooptadas. Pero nosotros no tenemos nada, ¿no? Lo único que tenemos son programas, ¿no? Que parecen muy buenos, pero no tenemos una estructura nacional definida que pueda ser esperanzador para la gente. Eso es lo que no tenemos. Entonces, creo que AMLO también lo sabe. O sea, últimamente creo que se le ha ido gente de Morena, eso es lo que yo creo. Y sabe que lo único que puede hacer para ganar es volverse neoliberal. Eso es lo que está sucediendo. La única forma que tiene AMLO para ganar es volverse neoliberal. Ese es mi balance, es lo que yo reflexionaría, ¿no? Incluso en este sentido yo reconocería todavía un espectro político que ya es mínimo, ahora sí es un espectro político. O sea, ya la apuesta que decíamos hace un mes, pues ahora es muy difícil que se cumpla. O sea, Morena cada vez tiene menos matices con o menos espectro político, menos diferencia con el PRI, ¿no? Es una cosa que ya parece muy igual. Es una cosa que abiertamente se está definiendo como neoliberal. Y yo creo que, como decía Antonio Gramsci, cuando hay una situación de este tipo, pues surgen siempre monstruos, siempre surgen situaciones inesperadas. Y yo creo que van a pasar más, creo que va a haber levantamientos. Definitivamente va a haber movilizaciones, va a haber toma de casetas, tal vez va a haber un levantamiento. Eso es lo que yo creo, pero va a estar desorganizado porque ahora no tenemos nada. Y creo que va a haber también, me adelanto a decirlo, no quisiera decirlo, pero yo creo que va a haber una represión también inmensa. Van a haber niveles de tortura, digamos, que no conocemos. Van a haber formas de represión también que no hemos conocido todavía, porque, bueno, cuando llegó Calderón, pues la guerra contra el narco era algo que más o menos desconocido, ¿no? Cuando pasa la matanza de los 43 con Peña Nieto, también más o menos a la izquierda nos agarran un poquito desprevenidos, ¿no? Es una cosa nueva que estos acontecimientos salgan a la luz y aún así haya impunidad. O sea, y salieron a la luz a nivel internacional, ¿no? Entonces, yo creo que estas cosas se van a intensificar todavía más, ¿no? Con la nueva ley de seguridad interior. Yo creo que lo que se va a desplegar es una violencia desigual y combinada a nivel nacional. Es una estrategia, digamos, que tiene diferentes tácticas para desarticular de manera violenta, o sea, directamente a la izquierda, ¿no?, anticapitalista. Y entonces, las cosas se están poniendo muy difíciles, verdaderamente. Más allá, yo cerraría la reflexión con esto. O sea, más allá de si votar o no por Morena, porque esto está dividiendo bastante la izquierda, pues yo creo que el problema es, no es precisamente ese, el problema es, ¿y cómo le vamos a hacer nosotros? O sea, nosotros estamos ampliamente fragmentados. Ahora no, mi organización está participando en un esfuerzo, digamos, a nivel nacional, que se llama Nuevo País. Después vamos a hacer una columna de eso, en donde hay defensas, luchas en defensa de la tierra, hay movimientos campesinos, también movimientos de los trabajadores, principalmente hay mucha gente de Chiapas, del sur, gente de Querétaro, hay una comisión de la juventud, son cientos hasta miles de personas, estamos apostando por eso, pero no sabemos si vaya a funcionar bien tampoco. Al final, yo creo que la izquierda, yo llamaría que la izquierda deje un poco de lado los purismos marxistas esta vez, o sea, deje a un lado las abstracciones de los programas de hace 100 años, los libros de hace 100 años. ¿Sirven para pensar? Sí. ¿Sirven para dotarnos de herramientas estos libros de hace 100 años? O sea, que implican no solamente el marxismo, sino el anarquismo, o sea, todos los purismos, incluso dentro del autonomismo hay muchos purismos también, o sea, todo tiene purismos. Yo diría, hay que evitar eso, o sea, hay una situación que es un poquito más importante, hay una situación en donde es más importante escucharnos, elaborar un programa de acción verdaderamente, o sea, que podamos lograr a nivel nacional con las fuerzas que tenemos, y dejarnos de las terquedades, ¿no? O sea, criticamos a AMLO, pero bueno, al final, acá yo a veces discuto con mucha gente que critica a AMLO, pero bueno, esa gente es muy cerrada muchas veces, ¿no? O sea, les proponemos, oye, compañero, acá estamos participando en este movimiento de Nuevo País, ¿qué te parece si vas? Ah, no, es que tampoco son revolucionarios, porque lo que deberían hacer es construir un partido desde el principio que sea totalmente internacional y no son totalmente anticapitalistas. Me parece que ese más bien es el problema acá, ¿no? Hay una cerrazón, y yo creo que esa cerrazón nos va a llevar también a ser responsables de una derrota que todavía no conocemos, ¿no? Estamos, creo yo, como diría Gramsci, en una bifurcación. Solamente hay dos opciones: o logramos constituir un programa, digamos, a nivel nacional con perspectivas mínimas de defensa de la democracia, o sigue ganando el neoliberalismo, ¿no? Y esto de no hay alternativa se va a seguir cumpliendo, ¿no? O sea, yo creo que todavía hay alternativa, hay un poco de alternativa. Nosotros también tenemos un espectro político, creo que hay un poco de alternativa, pero se está cerrando y estamos malgastando las energías, estamos malgastando los esfuerzos, creo yo. Eso es lo que yo llamaría. Entonces, yo con esto cerraría la columna. Espero la puedan comentar, me puedan decir qué les parece. Y pues bueno, esperemos que las cosas mejoren, vamos a estar abiertos a todo lo que surja. Les mando un gran saludo, que estén muy bien y hasta luego. ¿Estás escuchando el Club de la Pluma? Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, soy como yo. Porque debemos cuidarnos. Quien no lastima no sabe que somos todos hermanos. Nadie va a quedarse a un lado. Nadie. nadie mirará al costado. Tiempo de vivir, tiempo de vivir. Una sinfónica que no sé, no existirá más, ¿no? Porque Mauricio Lacri habrá hecho de la suya, en fin, bueno. Vamos a mandarle un saludo afectuosísimo a todas las compañeras y compañeros que se enganchan a través de Radio Michoacán, Canto Libre, allá en la octava región de Chile, que nos están retransmitiendo en vivo y en directo. Le mandamos un fuerte abrazo a compañero, fundamentalmente Pedro Félix Herrera. Y también a mi hermano, mi hermanazo, mi hermano del alma, tan querido, tan apreciado por nosotros y por mí, fundamentalmente, que yo lo amo a este tipo. Tremendamente, jamás, nunca dejo de tenerlo presente, a pesar de que tenemos la distancia nos separa. Miguel Longarini, Wally, querido Wally, te mandamos un fuerte abrazo. ¿Usted tiene que mandar algún saludito? ¿No? ¿No la saluda nadie a usted? Che, mándenle saludo a Gaby, ¿no? Vamos a continuar con el bloque internacional. Nos vamos de México y vamos a Venezuela. Vamos a recibir la columna que nos envía nuestra querida amiga y compañera Nayib Milov desde las trincheras venezolanas. Estás escuchando el Club de la Pluma. Militando por la vida, los derechos y las convicciones. Desde Venezuela, la columna de Nayib Milov para el Club de la Pluma. Saludos, queridos compañeros de la Patria Grande. Esta semana, en acto público, el presidente Nicolás Maduro confirmó su candidatura. Mientras la opinión pública internacional se debatía entre ataques injerencistas, un sector de la derecha venezolana actuaba rápidamente retirándose de la mesa de diálogo y otros que en medio de pugnas y contradicciones convocaron a unas primarias para elegir entre gallos y medianoches a sus candidatos. En ese marco, también dentro de la guerra contra la corrupción, este jueves 25 de enero, el Ministerio Público y el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, ofreció una rueda de prensa a los medios de comunicación informando sobre los casos de corrupción en Petróleos de Venezuela, PDVSA, en el cual se encuentra involucrado el exministro Rafael Ramírez. El delito es por peculado doloso, legitimación de capitales y asociación ilícita para delinquir. Está penado por la Constitución e incluso también hizo públicamente su descargo a través de los medios internacionales, curiosamente hoy a favor de sus demandas. Esta corrupción tiene niveles insultantes. Implica no solamente a la familia del acusado, sino también a todo un entorno de asesores y colaboradores que sirvieron de testaferro, que llevaron en el sector de PDVSA a una quiebra corrupta. El imperio norteamericano, tras la impulsión y propuesta del Grupo de Lima, viene manipulando los hilos en función de arremeter contra las elecciones en la República Bolivariana de Venezuela. Para eso ya han designado a un elemento del Departamento de Estado muy ligado a la CIA que va a ir a presenciar dicho evento. En este marco, compañeros, de las luchas de nuestros pueblos, hay un interín común, hay un punto común: la lucha contra la corrupción. ¿Sí? La corrupción contra los elementos que desfalcan a las naciones nuestras. La corrupción contra quienes aquellos, a través de sus investiduras y cargos, han aprovechado para poder usufructuar de los recursos para beneficio personal. Y lección dolorosa que debemos sacar los movimientos de lucha de nuestros pueblos, que elementos que se infiltran, que se visten de revolucionarios y que, aprovechando de un pasado familiar de lucha, quieren hacer réditos no solamente políticos, sino económicos en esta coyuntura. Pero la lucha de clases y sobre todo la comprensión y conciencia de nuestros pueblos permiten discriminar a estos traidores, discriminar a estos enemigos del pueblo. Por tanto, debemos estar más vigilantes hoy en día, no consentir a esos camaleones, a esos que vienen por el voto y que ofrecen prebendas y ofrecen resolver los problemas vitales de la población y cuando llegan al poder saltan y se venden al mejor postor. Experiencias dolorosas ya tenemos al respecto. Aquí, igualmente. Por tanto, es importante que el frente interno en la lucha de nuestros pueblos vaya depurando a estos elementos, que son los que retrasan los procesos, son los que no permiten el avance y sobre todo son los que desvirtúan y dan elementos de ataque por parte de la derecha fascista contra las justas y correctas posiciones del pueblo. Queridos compañeros de la Patria Grande, se vienen tiempos difíciles, complejos, pero también hermosos, porque la lucha, a pesar de los dolores y golpes, nos va dejando lecciones, nos va elevando la comprensión, pero sobre todo la unidad y la firmeza de estar convencidos que estamos en el camino correcto. Combatir no solamente nuestras propias cabezas, sino en los que están en nuestro entorno de esas posiciones, que no sirven al pueblo, que desdibujan, que generan una opinión en contra sobre el actuar de un revolucionario, sobre el actuar de quienes están comprometidos a llevar no solamente la palabra, sino la acción del pueblo a más altas victorias. Abrazos, queridos compañeros de la Patria Grande. Estás escuchando el Club de la Pluma. Para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, soy como yo. Vivimos tantas pasiones con el correr de los años. Somos de sangre caliente y de sueños congelados. Yo quiero que estemos juntos porque debemos cuidarnos. Quien nos lastima no sabe que somos todos hermanos. Bueno, pero hay algunos que no se dan cuenta que somos todos hermanos, ¿viste? Algunos se creen que son parientes muy lejanos o vecinos o enemigos. Porque son europeos, rubios. Bueno, recién acabo, ya lo vengo leyendo en la semana, realmente para golpearse la cabeza contra un cactus de esos grandes, ¿no? Con buenos pinches, porque no podés creer la imbecilidad que dice este estúpido de Mauricio Macri, este estúpido y miserable de Mauricio Macri, que ganó Argentina, somos todos europeos. ¿Pero qué le pasa, tarado? Pero, bueno, aparte de que es un tarado, es un imbécil, una basura, un genocida, ¿no? Bueno, dejémonos de multiplicar las estupideces que dice el tipo este, nos enganchamos con esa imbecilidad y nos distraemos de lo importante, que es cómo nos están cagando el presente y el futuro, ¿no? A propósito de lo que decía Najib Vilov en su columna, y es cierto, a ver, en ningún proceso revolucionario, y eso por más que le pese a los fanáticos, nunca todo fue 100% estupendo, maravilloso. En la revolución, la que tenemos más cerquita, ¿no? La revolución cubana. Y a propósito de la columna que viene recién, enseguida, ¿no? A propósito de la Revolución Cubana, ella no se logró llevar adelante de manera apacible totalmente, porque todas y todos los que estaban allí en la isla apoyaban denodadamente las ideas de la Revolución y se avenían de manera serena y tranquila a todo lo que se tenía que hacer para poder lograr lo que hoy muchas cubanas y cubanos y mucha gente de distintas partes del mundo pueden disfrutar y ser beneficiados por los resultados de la Revolución Cubana. No, no fue así. Y te digo que no sigue siendo de esa manera, ni en Cuba, como no fue, no lo es en Venezuela, como no lo fue en Nicaragua, como en ningún lugar donde se ha dado algún proceso revolucionario. Pero, ¿por qué? Porque hay, está esa cuota del ser humano, ambiciosa, mezquina, que prefiere siempre mirar su ombligo dentro del termo sin importarle el resto. ¿Está eso? Claro que sí, claro que está. En la revolución chavista tenés esos miserables de que por aportación de apellidos, familias o amiguismos o qué sé yo, tratan de beneficiarse a costa de la revolución. Ha ocurrido en Cuba, ha ocurrido en todos lados, más vale. Pero bueno, en el proceso, como va caminando las revoluciones, vos te vas quitando de adelante y del medio toda esa gente que no beneficia lo que vos perseguís como revolucionario. ¿Sí? Nada es fácil, nada es fácil, y hay muchos enemigos adentro, más vale. No lo tuviste acá con el kirchnerismo, con el Movimiento Nacional y Popular, dentro del mismo peronismo. No tenías la derecha, y no tenés la derecha, esa derecha rancia, asesina y criminal, que no se bancaba las disidencias. Dentro de la izquierda, en la Argentina, no tenés toda la manga de traidores que les importaba un carajo ni las ideas de izquierda ni la construcción de algo colectivo. No, tenemos, o sea, está en todos lados eso. Lamentablemente es un germen que está en todos lados, ¿sí? Y yo, pero me juego así, ¿no? Que esos mismos tipos, esas mismas minas que han privilegiado y han preferido el individualismo ante lo colectivo en cualquier proceso revolucionario, son los que estarían hoy, o están hoy, inclusive, apoyando a imbéciles como Mauricio Macri, a estafadores y traidores y vendepatrias como Michel Temer, a progenocidas como Piñera, a traidores como a Lenín Moreno. Apoyan a toda esa gentuza, a esa mierda, perdón, discúlpenme, ya me voy de mambo, pero bueno, está en todos lados. Está en todos lados. Es muy difícil deshacerte de esos enemigos de manera apacible y cordial. Eso no existe. Eso no existe. Pero bueno, es parte de las construcciones, ¿eh? Vamos a continuar con el bloque internacional. Salimos de Venezuela, nos vamos a Cuba. Vamos a recibir la columna de nuestro querido amigo, el doctor Néstor García Iturbe, a propósito de la Revolución Cubana. El cielo será celeste, los vientos habrán cambiado y nacerá un nuevo tiempo latinoamericano. Nadie va a quedarse a un lado, nadie mirará al costado, nada de morir. Vamos a buscar lo que deseamos, nadie va a quedarse a un lado, nadie mirará. Estás escuchando el Club de la Pluma. Para el Club de la Pluma, historia y realidad cubana a cargo del profesor Néstor García Iturbe. Un saludo a los oyentes del Club de la Pluma. Les habla Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba. Desde el punto de vista histórico, resulta interesante repasar algunos documentos intercambiados a finales de 1958 y principios de 1959 entre la Embajada de Estados Unidos en La Habana y el Departamento de Estado. La caída del régimen de Batista era inminente. Sin embargo, los funcionarios estadounidenses aún abrigaban esperanzas de que el gobierno de Cuba no pasar a manos de los revolucionarios que estaban peleando en ciudades y montañas, cuyos ideales eran de libertad y soberanía. El documento SNIE 85-58, fechado en Washington el 24 de noviembre de 1958, contiene el estimado especial de inteligencia confeccionado por la CIA, el cual traslada la opinión de la comunidad de inteligencia sobre la posible solución al problema cubano. En este informe se plantea que las Fuerzas Armadas cubanas se mantienen como el elemento más importante para modificar la situación política existente, mediante un golpe de Estado al régimen de Batista y el establecimiento de una junta militar que cuente con el reconocimiento de la actual oposición al régimen, convenciendo a esta que no es necesario continuar la lucha y que se les dará una significativa influencia en el nuevo gobierno provisional. No importaba si Batista era el aliado de Estados Unidos, ya no les era útil y planteaban darle un golpe de Estado y para eso utilizar las Fuerzas Armadas, que para ellos era el elemento más importante capaz de modificar la situación política existente en Cuba. El documento número 463 de 7 de diciembre de 1957, enviado por el embajador Smith desde La Habana al Departamento de Estado. Este es un extenso documento donde se informa de la situación en Cuba y entre otros aspectos se menciona que en 1953 Fidel Castro públicamente planteó que realizaría un programa de corte socialista. Se refiere Smith a la historia Mansolverá, el cual incluía la nacionalización de empresas propiedad de compañías estadounidenses. Menciona que es posible Fidel haya modificado sus puntos de vista, pero seguramente no los había abandonado. El documento menciona la lucha y fuerte enfrentamiento a Batista por la oposición, la incapacidad por parte del gobierno de controlar la situación y que diariamente la misma se deteriora. Se expresa que la principal preocupación es la afectación que pudieran tener los ciudadanos y propiedades estadounidenses. Evidentemente, la mayor preocupación de la embajada. Dentro de lo que pudiéramos citar como conclusiones, se plantea que el interés de Estados Unidos y el de Cuba se vería beneficiado por la continuidad hasta el término del mandato del actual gobierno, es decir, el de Batista, o hasta después que se realicen elecciones que todos acepten, no las fraudulentas que efectuaron el 3 de noviembre de 1958. Y eso de las fraudulentas está puesto en el documento, no lo pusimos nosotros. Desde aquel momento, el alegato en el juicio del Moncada fue reconocido por Estados Unidos como un documento que pondría en peligro su dominación sobre los recursos económicos de Cuba. El telegrama 404, procedente del Departamento de Estado en Washington, dirigido a la embajada en Cuba, de fecha 31 de diciembre de 1958, firmado por Herter, tiene una especial significación, tanto por su contenido como por el día en que fue enviado. El documento plantea que el gobierno de Batista ha sido débil para ejercer su autoridad en Cuba, lo que implica que el mismo se ha deteriorado desde el punto de vista político y militar, lo que ha ayudado a que el comunismo resurja en Cuba. ¿Consideren ustedes calificar como débil al gobierno que se caracterizó por las torturas, violaciones y asesinatos a la mayoría de la población? El documento habla de la entrega a las Fuerzas Armadas de carros blindados, que de ser utilizados adecuadamente, conjuntamente con todo el equipamiento militar y armamento remitido, hubiera contribuido a solucionar el problema interno existente en Cuba. Se menciona también la importancia de eliminar la oposición y en especial a Castro, cuyo movimiento, según la información recibida, ha sido infiltrado por los comunistas. Lo que plantea el telegrama del Departamento de Estado es incrementar la represión contra los revolucionarios como única fórmula de resolver el problema creado en Cuba. Otro documento importante es el telegrama número 665, de fecha 1 de enero de 1959, confeccionado por el embajador Smith a las 6 de la mañana, enviado por la Embajada de Estados Unidos en La Habana al Departamento de Estado. En este se informaba que Batista y su familia habían salido para Santo Domingo a las 4 de la mañana. También se mencionan otros que lo acompañaron. Se informa que un número de miembros del gobierno salieron para New Orleans y Daytona Beach. El general Eulogio Cantillo, al frente de las Fuerzas Armadas, solicitó a Carlos M. Piedra y Piedra, magistrado del Tribunal Supremo, que asuma el control del gobierno civil, además de pedirle apoyo en tratar de establecer la paz al arzobispo de Santiago de Cuba, Pérez Serante. La Habana está tranquila, decía el documento. No hay señales de disturbio. La embajada observa atentamente la situación. El general Cantillo me informó que hablaría con Castro en función de lograr la paz. La Habana está tranquila. Eso no fue más que un deseo, bastante alejado de la realidad, pues desde las primeras horas del día 1 de enero de 1959, tanto en La Habana como en el resto de la nación, el pueblo tomó las calles. Junto a la bandera cubana, la del 26 de julio, ondeaba por todos los lugares y un grito unánime salía de la mayoría de las gargantas. Batista se fue. ¡Viva la revolución! El intercambio entre la embajada y el Departamento de Estado fue amplio. La idea principal en todo momento, defender los intereses de Estados Unidos, aunque eso implicara una mayor represión contra el pueblo cubano. No continuar siendo débil era la recomendación. Por todos los medios debió impedirse que Fidel Castro y sus seguidores tomaran el poder, pues de lo que estaban completamente convencidos es que esos revolucionarios estaban determinados a realizar una verdadera revolución que afectaría totalmente los intereses de Estados Unidos. Habló para ustedes Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba, territorio libre de América. Estás escuchando el Club de la Pluma. Como no haces hablar en el silencio, como no te me quitas de las ganas, aunque nadie me ve nunca contigo. Y como pasa el tiempo, que de pronto son años sin pasar tú por mí. Detenida, te doy una canción si abro una puerta y de la sombra sales tú. Te doy una canción de madrugada, cuanto más quiero. Vos sabés que estoy cantando yo, me tomo el atrevimiento, pero porque estoy viendo, le quiero mandar un saludito atrasado, cumplió años estos días, la compañera María Cristina Zulé, que creo que canta la muchacha. A ver cuando te venís acá a Cosquín una mañanita y nos regalás un poco de música. Digo, ¿no? Por ahí, ¿no? Mate tenés garantizado, así que te invitamos a que venga cuando guste. Licenciada Miriam Francisco, te mandamos un fuerte abrazo. A Luciana Luna también, que nos están escuchando. A María Venturini, en fin, gente que se va sumando a nuestra propuesta comunicacional del Club de la Pluma. Al compañero Joaquín Benavides, que ya lo hemos escuchado aquí en nuestro programa, en esta causa por la represión contra los jóvenes allí en Rauch, en provincia de Buenos Aires. Le mandamos fuerte abrazo a todos ellos. Nosotros vamos a continuar con el bloque internacional en el Club de la Pluma. Miren que tenemos mucho más todavía para compartir. Estoy leyendo algunas cosas que realmente... ¡Ay, Dios! Bueno, y no reaccionamos, ¿eh? Esto que están anunciando que se van a eliminar todos los planes sociales para los movimientos piqueteros. Yo recuerdo cuando se conformó el partido Miles, nuestro ya eterno Alberto Lapolla nos lo contó aquí en Córdoba en una oportunidad, cómo fue el camino para llegar al partido Mibes, que encabeza el compañerazo Luis de Lía, secuestrado también por esta aristocracia. Resulta que Luis de Lía convoca a los movimientos piqueteros luego de un tiempo de estar recibiendo los subsidios, y entonces los invita a formar cooperativas de trabajo. Se hicieron más de 300 cooperativas, creo que me debo quedar corto con el número, pero no lo recuerdo muy bien, pero eran un montón de cooperativas de trabajo de toda índole, con lo cual lograban, a partir, primero, se basaron primero en esos ingresos que tenían de los planes sociales, y después, bueno, se empezaron a independizar, porque el negro le decía, mirá, ya está, ya tenemos la pancita llena, ya comemos todos los días, ahora empecemos a generar laburo y hacerla, bueno, y a dignificar, bueno, la historia. Y después de un año de intentar convencerlo a Luis de Lía, compañero que estaba al lado de él, lo mismo que Alberto Lapolla, con estos movimientos piqueteros, toda esta gente que tenés que conformar el partido Mibes. Bueno, fue ahí que surgió. Vos fijaste, ahora le quieren sacar los planes sociales a todos los que lo vienen recibiendo. ¿Y qué es lo que estás haciendo? Cada vez echándole más nafta. Bueno, está muy cara, no sé, alguna otra cosa. Al fuego. Pólvora les está echando al fuego, hermano. Y encima lo anuncia un miserable, una basura, como Triaca, ¿no? Que aparte de negrear y ningunear a sus empleados, aparte de eso, se da el tupé de quitarle los beneficios a la gente. Vamos a continuar con el bloque internacional. Vamos ahora, nos vamos a Chile, vamos a recibir la columna que nos envía nuestro querido amigo y compañero Carlitos Alberto Maciocchi. Déjame hablar un poco más, lo necesito hoy. He sido honrado, trabajador, lo daba todo por un amigo que funcionara como yo. Estás escuchando el Club de la Pluma. Marchas, protestas, piquetes, rebelión, cortes, molotov. En el Club de la Pluma, desde Chile, la columna de Carlos Maciocchi. Muy buenos días, compañeros y compañeras del Club de la Pluma. Estamos muy complicados en nuestro país. Lo más complicado de todo es que lo que nosotros hablábamos y decíamos, hoy se ha convertido en una realidad en la boca de fiscales y políticos de turno. Sí, lo más terrible, ¿no? La verdad. Aquella verdad que tiene que ver con la criminalización del pueblo mapuche, que tiene que ver con todos los horrores y errores cometidos por los gobiernos, tanto de la nueva mayoría como la Alianza por Chile, actualmente, que en pocos días más entrará a gobernar este país, en cuanto a las fechorías que se han cometido acá en el Hualmapu, en el territorio mapuche. ¿Qué tendrán que ver los argentinos con los chilenos? ¿Qué tendrán que ver? Sí, tiene mucho que ver. Tanto chilenos como argentinos estamos en medio de esta gran mentira. La gran mentira de que el pueblo mapuche y sectores de las comunidades se han levantado en armas, que han cometido hechos terroristas, que han quemado camiones, que se han confabulado, que hay guerrilleros venezolanos, colombianos, que hay preparación paramilitar, en fin, un cuanto hay. Hoy, hasta la fecha, se ha venido abajo esta gran mentira. Y esta gran mentira tiene que ver con un hecho muy puntual. Aquella vez que llevaron a estos huachafes, dirigentes mapuches, supuestamente miembros todos de la CAM, ya de la Coordinadora Arauco Marieco. Dirán ustedes allá, suena parecido a la RAM, ¿no? Claro, muy parecido. La simularon, muy igual, ¿eh? Las siglas. Bueno, fueron detenidos y en una operación denominada Huracán, fueron detenidos ellos por unos supuestos WhatsApp. Es muy difícil las conexiones telefónicas en el territorio, ¿no? Muchas veces ni siquiera hay cobertura para un celular, y menos para que corrieran estos WhatsApp, bastante truchos. Y descubrió la fiscalía que estos WhatsApp habían sido confeccionados con puño y letra desde la Dirección de Inteligencia Policial, la DIPOLCAR de Carabineros. Qué terrible, ¿no? Una noticia que a muchos los asusta, los espanta, y que nosotros estábamos diciendo hace mucho tiempo atrás, que todo esto estaba planificado, siniestramente planificado, para criminalizar las demandas de reivindicación territorial de las comunidades mapuches acá en el Hualmapu. En esta zona, en la zona de Axilla, en distintas zonas de Hualmapu, pero reivindicaciones legítimas de tierras que han sido usurpadas por las forestales, y estos servidores del Estado, agentes del Estado, uniformados, quieren seguir estando en este lugar. Y no porque ellos sean, entre comillas, racistas, odien a los mapuches, no, para nada. Ellos les interesa seguir en este lugar porque están profitando y están haciendo uso de las arcas de los dineros y de los dineros del Estado, por supuesto. ¿Cómo? Por supuesto, teniendo más horas, teniendo una misión peligrosísima, según ellos, porque mientras más camiones se quemaban, mientras más actos violentos habían, el Estado de Chile tenía que poner a disposición de estos caballeros más recursos económicos, por supuesto. Recursos económicos que eran repartidos de capitán a paje, ¿ya? Bueno, más de capitán que a paje. Así que este tema de la criminalización del pueblo mapuche no está pendiente, está ahí, y es claro y categórico. Los crímenes cometidos por las empresas son terribles, ¿ya? Como participar de, o hacerse partícipe del asesinato de una miembro de las comunidades mapuche acá en Liquiña, me refiero a Macarena Valdés, ya le he comentado. Ella, en este instante, les conté la semana pasada y en distintos lugares, un informe tanatológico dijo que no se había suicidado, había sido ahorcada, una vez estando muerta. Qué terrible para la familia, ¿no? Qué terrible para ese grupo familiar compuesto por cuatro niños, el marido de ella y ella. Qué siniestro, hasta dónde hemos llegado acá en el Hualmapu. Y ahora esto otro, deteniendo a Yaitul, dirigente comunero mapuche, muy reconocido, deteniendo a distintas personas, y volviendo incluso ahora a procesar a la Machi Linconao y a otros ocho mapuches más, en un caso que ya había sido descartado y ya habían sido exonerados. Vuelta atrás y volver otra vez a la judicialización de este pueblo que ha sufrido más que lo que supuestamente ustedes imaginan y que está reflejado en las canciones de Violeta Parra. Vuelvo a mencionar el apellido Parra. No, yo no me voy a referir a la muerte de Nicanor Parra, al famoso antipoeta, aquel que se hizo el pelotudo en dictadura y no dijo ni pío. Es más, dijo que si no hubieran dado un golpe a los milicos, este país se habría convertido en Cuba. Qué hijo de puta, ¿no? ¿Y cómo lo habría puteado la Violeta si estuviera vivo? ¿Eh? Si hubiera estado viva ella. Pero bueno, él no es el personaje en cuestión, no es alguien, un santo de devoción, no es la antipoesía, ¿ya? En realidad es un antipueblo que falleció y estiró la pata. Así que se vaya y que no vuelva. Bueno, esas son mis palabras para el famoso antipoeta Nicanor Parra, ¿no? Y bueno, con respecto a esto, con respecto al tema mapuche, con respecto a todos estos temas que van suscitándose, nos vamos encontrando poco a poco con la punta del hilo de la madeja de esta conspiración policial en contra de las comunidades acá en el sur de Chile. Y poco a poco, muchos políticos, diputados, algunos senadores están haciendo gárgaras y diciendo cómo es posible, qué pasó, qué hicieron, por qué. Y si nosotros hace mucho tiempo le dijimos en qué estaban los Pacos. Paco es policía, Paco es carabinero. En eso estaban. En eso estaban, y en eso seguirán estando. Y ahora seguirán quemando más camiones para poder seguir tratando de criminalizar y crear un ambiente de peligro acá en la Araucanía. ¿Cómo es lo que está pasando ahora? Y, por supuesto, cuando la policía civil, la policía de investigaciones, la PDI, llegó a las oficinas de la Dipolcar, intentaron sacar la información y los computadores, vino un grupo de policías en tanquetas, camiones lanzagua, todos los elementos habidos y por haber, parapetados, ya, con posición de combate incluso, a tratar de detener el ingreso del fiscal y de la policía de investigaciones cuando se secuestró toda esa información. No querían entregar la verdad. Y la verdad ahí está para todos ustedes. En Chile se comenta inmediatamente qué es lo que hicieron estos malditos con el pueblo mapuche, cómo lo han criminalizado. ¿Qué es lo que han hecho? ¿Cuántos mapuches han asesinado en nombre de su lucha contra el terrorismo, cuando en realidad los terroristas son ellos? Compañeros del Club de la Pluma, un abrazo para todas y todos desde acá del Gualmapu, y esperando que se abran todas las ventanas y la luz entre por todos los lugares, un abrazo a todos mis peñis, a todos mis amigos, a todos mis hermanos que están acá en el territorio, y para allá, para Argentina, igual, por supuesto, para todos ustedes. Un gran abrazo desde acá, de Villarrica, para ustedes, Carlos Alberto Machol. Estás escuchando el Club de la Pluma. Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Existe y ha existido, y viviré aún dentro de la muerte, por lo que nace y lo que no ha nacido. Yo viviré por todo lo que muere imperceptiblemente. El olvido, sabiendo cómo sé que aún muriendo soy el verdugo de mis asesinos. Matar es fácil y vivir difícil, apuesto al riesgo de vivir vivido. Con el decoro de mi puerta abierta, porque la muerte es breve, pero existe de un modo fácil, aunque contenido por los motines de la primavera. primavera. Dice León que la muerte es breve, pero hay tanta muerte larga que nos atraviesa en nuestra historia nacional y latinoamericana, y duele tanto, tantos heridas que no cicatrizan. En fin, continuamos en el Club de la Pluma, y ahora vamos a entrar en diálogo con el compañero, diría yo, ¿no? También, el doctor Juan Carlos Antonino, abogado de la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la COPI. ¿Cómo te va? Buenos días, Juan Carlos. Hola, buen día. De municipalizar el servicio, que no es nada más, nada menos que para lograr después, encubiertamente, una privatización. Sí, es cierto eso. Bueno, la situación judicial es la siguiente. Cuando nosotros hablamos la primera vez, el Tribunal Superior de Justicia había dictado un fallo, haciendo lugar a la apelación que había interpuesto la municipalidad contra la sentencia de la Cámara Contencioso Administrativo, que había hecho lugar al amparo que había interpuesto la COPI contra el decreto que disponía municipalizar el servicio. En función del fallo del Tribunal Superior, la municipalidad inició el procedimiento de retoma del servicio y fijó como plazo para recepción provisoria el día 28 de febrero próximo y definitiva el día 1 de abril. Pero contra el fallo del Tribunal Superior se interpuso lo que se llama el recurso extraordinario que autoriza el artículo 14 de la ley 48, una ley nacional. Sí. El trámite es el siguiente: el recurso se interpone ante el Tribunal Superior, con lo cual la interposición del recurso tiene efecto suspensivo, o sea que este procedimiento que yo te comenté que había iniciado la municipalidad queda suspendido. Ahora bien, el recurso se presentó los últimos días de diciembre del año pasado. El Tribunal Superior lo recibe, ahora le tiene que correr traslado por 10 días hábiles a la municipalidad, y luego que conteste el traslado de la municipalidad, el Tribunal Superior dicta resolución en dos sentidos. Admite el recurso, en cuyo caso envía el expediente a la Corte Suprema, que es donde se trata, o lo deniega. Porque él tiene que hacer un juicio de valor sobre su propia sentencia, con lo cual, si bien entendemos que el recurso tiene fundamentación suficiente, estamos siempre, digamos, supeditados al criterio del Tribunal Superior. Sí. ¿Qué plazo se toma normalmente para resolver este tipo de cuestiones? Entre 3 meses y 6 meses. Con lo cual entendemos nosotros que al menos hasta mediados de año la situación no va a cambiar. Para terminar con el trámite del recurso, si nos ponemos en un supuesto positivo que lo concedan, remite el expediente a la Corte y la Corte hace un nuevo juicio de admisibilidad. ¿Qué significa eso? Que la Corte puede entender de que no hay materia federal o que no tiene entidad, no hay gravedad institucional, que creo que en este caso la hay, también hay cuestión federal, y pues, con un simple sello te lo rechaza. Sí. Pero evidentemente esa resolución, normalmente por los plazos de la Corte, se podría dar en 1 año, 2 años a lo sumo, con lo cual evidentemente la COPI sigue operando durante la gestión habilesista. ¿Qué puede pasar? Que el Tribunal Superior no concede el recurso, en cuyo caso, desde que somos notificados, son 5 días hábiles más un día por cada 200 kilómetros de distancia o fracción mayor de 100 kilómetros de distancia con Buenos Aires, donde está radicada la Corte, para interponer lo que se llama recurso de queja. Sí. En ese supuesto, ya la interposición, o sea, no hay el efecto suspensivo del recurso, se pierde, con lo cual ahí tendríamos que ver en pedir interponer alguna medida cautelar para que no se innove en la situación hasta tanto haya una resolución definitiva. Sí. Pero en síntesis, planteó el recurso como se planteó, entendemos que por lo menos durante 6 meses no va a haber resolución del tribunal en un sentido u otro. Así que bueno, esa es la situación judicial. Sí. Te reitero, como consecuencia de la interposición de este recurso extraordinario, el procedimiento iniciado por la municipalidad queda suspendido. Uh-huh. Juan Carlos, te hago una pregunta, tal vez no escapa a tu conocimiento, porque bueno, estás abocado a la cuestión judicial, pero ¿has tenido algún tipo de información respecto de la reacción del personal municipal ante esta... una intervención del Ministerio de Trabajo de la provincia, intervención directa de Sereno, el Ministro de Trabajo. Uh-huh. Inclusive participó el CIPOS y participó gente de la municipalidad, el doctor Vila, con argumentos absolutamente falaces. Uh-huh. Asegurando la continuidad laboral y la fuente de trabajo de todo el personal de la COPI. Sí. Eso generó una reacción de el sindicato, del titular del sindicato de empleados municipales. Sí. Justamente rechazando esas afirmaciones porque y poniendo de manifiesto que es imposible que ellos puedan hacerlo sin porque están violando inclusive la carta orgánica municipal. Uh-huh. La carta orgánica dice, y creo que eso yo te lo había adelantado, esto te lo había comentado en la primera vez. Sí. De que debe entrar por concurso público. Claro. Y si no, evidentemente es nula toda designación y no sería este caso. Sí. Además hay una la única forma que entre es respetándole el convenio e incluso respetándole las remuneraciones y la antigüedad. Claro. Y volvemos al supuesto que habíamos planteado la primera vez por la falta de razonabilidad, inclusive el fallo del Tribunal Superior cuando dice que retome el servicio a la municipalidad, pero que sugiere que el Consejo de Representantes disponga en definitiva quién va a prestar el servicio. Y volvemos, y lo dijo inclusive el representante de los trabajadores municipales. Claro. ¿Y qué pasaría entonces? Pasan a la planta municipal, mañana el Consejo le devuelve el servicio a la COPI y que la gente vuelve a pasar. Es todo un incordio. Claro, sí, seguro que sí. Juan Carlos, hay una actividad que se va a desarrollar ahora el 31, miércoles 31 a las 19 horas, una marcha que va a partir desde la explanada de la municipalidad, recorrerá el centro y va a finalizar en la Plaza del Avión, ahí en Villa Carlos Paz, para reclamar y defender los derechos de la cooperativa y de los trabajadores de la cooperativa. Tenemos entendido que hay instituciones que se van a sumar a esta marcha, ¿sí? Y entiendo que si no te puedo precisar cuál es, bien. Porque, bueno, si bien yo conozco, no estoy, yo estoy en la parte judicial. Sí, exacto. Te agarré de vocero. ¿Eh? Te agarré de vocero. No, pero, ahí se conformó una multisectorial con participación del CIPO, vecinos, centros vecinales, otras organizaciones de Carlos Paz, inclusive ahora se sumaron trabajadores jubilados de la COPI, representantes de la parroquia de San José. Uh-huh. Bueno, y nosotros ahí estamos analizando si todo este colectivo que se formó, que ha hecho presentaciones inclusive ante el Consejo Representante, el Defensor del Pueblo, ante la misma Intendencia, si lo podemos expresar en alguna presentación judicial que refuerce ante el Tribunal Superior la posición de la COPI. Claro, sí. Eso lo estamos analizando, tenemos tiempo para hacerlo. Uh-huh. Así que bueno. Bien, fenomenal. Todo lo que sume realmente es bienvenido. Por supuesto. Más tarde vamos a dialogar con una compañera. Tenemos entendido que la gente del INTI, parte de la gente del INTI, van a también estar presentes el miércoles 31 allí en la marcha con la COPI. Es algo que te adelanto porque ya me lo estaban comentando compañeros de esa institución. Así que ya tienen más para sumar. Sí, claro. Pues reitero, todo lo que sume, bienvenido sea. Juan Carlos Antonino, te agradecemos mucho la atención dispensada para con nosotros para reforzar un poco esto de que poco se sabe, porque los medios lo ocultan, la realidad de esta avanzada abilesista contra la COPI, como estábamos en el tema judicial. Exacto. Te mandamos un fuertísimo abrazo, mil gracias, querido. Lo mismo para vos y quedo a disposición. Gracias, querido. Buen día. Estuvimos dialogando con el doctor Juan Carlos Antonino, abogado de la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz. Silencio. silencio como pluma en el vacío, como quien calla en sueños mientras sueña. Silencio en el espacio y los navíos, y en el alma de fuego de la leña. Silencio en los portales de la guerra, hagan silencio tropas y armamento, que los ordenadores de la tierra, del cosmos y del mar guarden silencio. Silencio hasta que el aire se desmaye, y en los arcos vacíos del aliento, poblarán las gargantas. Los esclavos, a los jueces quiero pedir silencio, a los absueltos y a los condenados. Silencio porque una palabra muda es más verdad que una palabra hueca, donde los cuestionarios y las dudas son como un manantial que no se seca. Silencio cuando estemos casi muertos, de tanto decir muerte por la boca, comiendo por nuestros oídos abiertos palabras esqueletos de gaviota. Estás escuchando el Club de la Pluma. El pasado tiene sonidos que se escuchan a través de las voces que lo cuentan. Murmullos de la historia. La columna de la doctora Josefina Piana para el Club de la Pluma. Es así, estamos en compañía de Josefina Piana. ¿Cómo te va, querida compañera? ¿Cómo anda usted, Norbert? Bien, bien, bien. La extrañamos bien. El domingo pasado, así que... Sí, bueno, pero apelen a EPEC, que nos dejó sin luz desde las 7 de la mañana. No. Bueno. Pero estaba anunciado, no la agarró de sorpresa. Mire que estaba anunciado. ¿Estaba anunciado? Sí, sí. Haberlo sabido, sí, seguía, sí, durmiendo hasta tarde. Sí, sí, hay un medio que... no recuerdo ahora, por todos los días que hay novedades de FEC los publica y ya nos dice, y sabíamos que las Sierras Chicas iban a tener cortes de luz. Bueno, así que bueno, no, que vaya. Bueno, ahí estamos. Recuperando ese tiempo perdido, vamos con tu columna. Apelando a los murmullos, segunda parte. Sí, a ver, vos te acordás que el domingo anterior, cuando teníamos luz, sí, estuvimos conversando un poco, tomando cosas de Eduardo Galeano en Memorias del Fuego, ¿no? Y nos, sí, acordábamos de aquellos jefes de republiquetas bananeras de los siglos XIX y XX. Lo mencionábamos al Porfirio Díaz, a los Estrada Cabrera, a los Somoza, a los Trujillos. Uh-huh. Esos personajes que se enriquecían mientras entregaban los recursos de sus países a los imperios del norte. Y tomábamos de Galeano dos pensamientos hermosos. En un momento dice, hubo quien gastó los ahorros de varias generaciones en una sola parranda corrida. Y también recordaba Galeano que América Latina en ese momento era un archipiélago de patrias bobas, organizada para el desvínculo y entrenadas para desarmarse. Bueno, eso hablábamos la otra vez. Entonces, en esta segunda parte, yo quería retomar la otra cara de la moneda, la de aquellos que tenían la voluntad de existir. Y en los mismos tiempos aquellos hubo otras historias de esa gente con voluntad de existir, que además con sus gestas nos llenaron, hasta el día de hoy nos siguen llenando con sueños realmente prodigiosos. Y bueno, tomé los tiempos de Simón Bolívar, los tiempos de la independencia, y recurrí a un trabajo bellísimo de un escritor colombiano, William Ospina. Escribe un libro muy lindo que se llama En busca de Bolívar, y rescata episodios para intentar comprender el perfil del héroe de la independencia. Entonces, tomé algunas cosas de ellos para recordarnos y comparar un poco con lo de hoy. Uh-huh. A ver, nos dice Ospina que los tiempos de Bolívar eran los tiempos también de Alejandro de Humboldt y de Mé Bonpland. ¿Te acordás de esos científicos que recorrieron toda la América equinoccial? Sí. Y eran los dos que en un momento Humboldt le dice a Bolívar: su país está maduro para la independencia, pero yo francamente no veo quién podría encargarse de dirigir esa empresa. Y Bonpland le advierte: las mismas revoluciones producen grandes hombres dignos de realizarlas. Bueno, Humboldt y Bonpland se lo estaban conversando en Europa con el hombre más rico de Venezuela, que había sido discípulo de Simón Rodríguez, y era Simón Bolívar. Simón Bolívar caminó por Europa junto a su maestro Rodríguez en un viaje a pie por todos los Alpes desde París a Italia. Recuerda Ospina lo del Monte Sacro en Roma, cuando Simón Bolívar jura no dejar descansar su espada hasta no haber liberado a su tierra de la dominación española. Y regresa Bolívar a Caracas con escasos 23 años, en febrero de 1807. Este hombre que regresa es el que va a cruzar en guerra los páramos de los Andes. Sigue los pasos de Humboldt, va a escalar el Chimborazo y va a atravesar a lomos de su caballo un continente mucho más vasto y mucho más difícil que Europa. Y dice Ospina, es que en él estaban la fuerza, la indignación, la rebeldía. Verlo actuar en sus primeros tiempos es ser testigos de la gestación de una tempestad. A ver, una tempestad en un contexto que no era fácil, porque los espacios de nuestra América Latina eran lo que los historiadores llaman la patria boba, porque estaban en un estado de sonambulismo político en medio de la situación colonial. Ospina también recuerda algo muy interesante, Norberto, que en ese momento hay dos empresas para la independencia, una la de Francisco de Miranda. Uh-huh. Lo que pasa es que Francisco Miranda creía que la libertad de América tenía que ser el resultado de alianzas internacionales y de acuerdos entre grandes potencias. En tanto, Bolívar estaba convencido que la libertad solo podía ser una conquista continental. Y algo más importante, Bolívar entendió que las colonias estaban atadas a la metrópoli no por la fuerza, sino por la costumbre. Uh-huh. Y que estas tierras eran otro mundo, y que era fundamental quitarse de encima la superstición sobre el poder del rey. Bueno, lo cierto es que en 1810 ya varias ciudades habían declarado su independencia. Pero en 1812, dos años después, un terremoto en el litoral caribeño destruye justamente a esas ciudades que habían declarado la independencia, entre ellas Caracas. Uh-huh. Y en la plaza en ruinas de Caracas, un cura estaba parado culpando a la revolución en marcha de este terremoto. En ese acto, Bolívar no duda en arrojar de la tribuna al cura y convocar a la multitud a la reconstrucción. A ver, es un gesto muy fuerte para ese momento, con un sistema y una estructura y una institución religiosa fuertísima en toda América Latina. Dice Neruda que a partir de ese momento Bolívar va a estar en la tierra, en el agua y en el aire. Uh-huh. Y hay otra cosa muy linda que estoy rescatando acá de William Ospina. Dice, Bolívar sabía que la guerra americana, más que una guerra solo contra los españoles, era una guerra contra la falta de fe de los propios americanos, contra sus limitadas ambiciones, contra la comunidad de los que quieren libertad pero no sacrificios, ¿te suena? Sí, sí. Contra la apatía de unas gentes perdidas en grandes paisajes desolados. Pero a ver, rescatemos otra cosa, Norberto. 1815 son tiempos difíciles, ese año es muy difícil. Frente a las costas caribeñas aparecen 40 buques mercantes, 18 barcos de guerra, que llevan 6 regimientos de infantería, 2 de caballería y una armada de 12.000 hombres. Es una armada española que está al mando del militar Pablo Morillo, que no era un personaje menor. Pablo Morillo en España había derrotado a los ejércitos napoleónicos y había devuelto la corona al rey. Con esa armada increíble, Morillo entra en Caracas, en Cartagena y en Bogotá, 5 años después de haber declarado la independencia. Obviamente Bolívar es proscripto y se va a Jamaica. Pero ahí, en medio del desastre, Bolívar escribe la Carta de Jamaica y pone entre sus párrafos: el destino de América se ha fijado irrevocablemente. El lazo que la unía a España está cortado. Poquito después, Norberto, en las playas de Haití, Bolívar, en un escenario de derrota, planifica un desembarco en la costa venezolana. Uh-huh, sí. En Haití, que es una república de esclavos libres, sí. Ni más ni menos. Y allí están conspirando. La primera. Es la primera, además es la primera, sí. Que se le hicieron pagar caro los franceses. Uh-huh. Fíjate quiénes están con él. Los conspiradores en esa playa son, están protegidos por Petión, por cierto, el presidente de Haití. Bolívar, Santiago Mariño, 27 años, José Francisco Bermúdez, 33 años, José Leandro Palacios, Francisco Antonio Sea, Luis Brión, un escocés, MacGregor, un francés, Luis Michel Horry, y un inglés, Robert Sutherland, y además Manuel Piar. Son poquitos. Uh-huh. Están en medio de un escenario de derrota. Pero ¿sabes qué? Esos conspiradores que están en las playas de Haití no están solos. En otras partes de América Latina, en la misma época, están caminando San Martín, Hidalgo, Morelos, Morazán, O'Higgins, Nariño, Páez, Sucre, Artigas. A ver, todos estos nombres pertenecen a la historia universal. Ellos liberaron fuerzas históricas, porque esos son los nombres que fueron exitosos en la primera lucha histórica contra el colonialismo en el mundo, y esa lucha histórica se gana en tierras latinoamericanas. Todo esto es para que pensemos lo que nos está pasando hoy y que hubo tiempos peores. Sí. No obstante, los ganamos. Sí, señor. Dice Ospina, repito con él, y las dos tempestades avanzaron del norte y del sur hacia las montañas peruanas, Bolívar y San Martín. Los dos asumieron el desafío desmesurado de atravesar la cordillera con sus tropas libertadoras. La travesía era tal vez más ardua para los regimientos argentinos, porque la cordillera que separa Chile es casi inexpugnable. Pasaron por gargantas a 5.000 metros de altura, y solo la fortaleza y buena provisión de las tropas les permitió alcanzar la costa chilena. 2 años después, Bolívar cruzó los Andes del norte, con tropas mucho más desprovistas, casi un desfile de fantasmas. A ver, Norbert, esos hombres de la independencia eran hombres que caminaban el continente, claro. Conversaban con su tropa, uh-huh. Comían lo mismo que sus soldados. Entre una batalla y otra hablaban con los campesinos y se refugiaban en sus ranchos. Y en medio de todo eso derogaban disposiciones coloniales y escribían leyes para esa nueva organización política que estaba amaneciendo. Sí, señor. A ver, a esos hombres de la independencia, ¿sabes cómo los llamamos hoy? Militantes. Sí. Hoy son nuestros militantes. Y dice Ospina, cerrando ese libro hermoso, a Bolívar lo podemos dejar en cualquier parte, en cualquier momento de su vida y también del futuro. Hoy, en nuestro presente, él no se preguntaría si valió la pena el esfuerzo. No tenía vocación de estatua. Echará a andar por una calle de estas, en Puerto Príncipe o en Lima, en Trujillo o La Habana, en Cali o en Caracas. Siempre está todo por hacer. La historia empieza cada día. Uh-huh. Ya no es un militar ni es un político, es un hombre común, un ciudadano. El desafío ahora es otro y grande, y se va preguntando solamente una cosa: ¿por dónde comenzar de nuevo? Sí. Para cerrar, Norberto, en los siglos XIX y XX, juntos y revueltos, aparecen en nuestra historia los representantes de los nuevos intereses coloniales y los jefes de las republiquetas bananeras, lo que conversamos la otra vez. Sí. Y en este siglo XXI, los jefes de estas republiquetas bananeras se llaman CEOs. Nunca fueron militantes políticos. Ocupan cargos políticos. No conocen el territorio de su país ni a su gente. Y ya lo dijimos, tienen un problema operativo grave que resolver: las constituciones nacionales. Pero tienen a la justicia y a los medios de información corruptos, que son sus socios. Sin embargo, en la vereda del frente hoy están, porque están arrinconados en barrios cerrados, viajan en helicópteros y en vuelos privados, y llaman a la gendarmería cuando empieza a soplar la primera brisa. Seguro. Sí. Norberto, ellos están asustados, no nosotros. Entonces, a ver, no importa que borren a los héroes de la independencia de los billetes y los reemplacen por animales. No importa. Aquellos sueños de los héroes de la independencia todavía están con nosotros. Y están en cada una de las plazas de nuestras ciudades. Ahí todavía hay figuras de mármol de los militantes de la independencia que nos van indicando el camino. ¿Sabes por qué? Porque aquellos héroes son los que derrotaron al colonialismo por primera vez en la historia de la humanidad. Y estamos empezando el camino de una nueva independencia, en cada plaza, en cada esquina y con cada uno de los y las militantes que están en nuestro país y en nuestra América Latina. Que así sea, que así sea. Va a ser, va a ser. Te mandamos Ellos un... están asustados, no nosotros. Te mandamos un fuertísimo, fuertísimo y esperanzador abrazo. Sí, señor, un abrazo grande para todos ustedes y gracias por lo que están haciendo. No, no, no, por favor, gracias a vos. No sos un lujo para nosotros. No, para, por favor, por favor. Fue la doctora Josefina Piana con su excelente columna, Murmullo de la Historia, en el Club de la Pluma. Le mandamos un fuerte abrazo a Isabel Victoria Pérez, a Atilio López, Norma Tedesco, Susana Sánchez Lirón, Alberto Juan Iormetti. Fuerte, fuertísimo abrazo para todos y todos los que se están enganchando en el Club de la Pluma. A los chicos y las chicas. Títere Chaquín, ahora está el Chaquín Chaquín, ¿viste? No sé, lo repiten para que te entre bien. Chaquín Chaquín, ¿eh? Le mandamos un fuerte abrazo. Y continuamos con más el Club de la Pluma. Tenemos mucho más para compartir con todos ustedes. Y rápido, porque nos tenemos que ir a las 12. Tenemos que dejar chistar. Un manto raro, cargado de color, bordado con las manos para sentir América. No alcanza con decir qué tierra bella, qué paisaje, cuánto verde, cuánto sol, qué buen aire en este hotel de 5 estrellas. Qué buena su canción, que venga otra botella. Hay que vivir en su pellejo, hay que subir el barrio viejo y desde ahí sentir América. Hay que aguantar la nube gris debajo de un techo de zinc para decir, así es América, para escribir y hablar de tantas maravillas. Hay que sentir primero el agua hasta las rodillas, para sentir América. No alcanza con el carnaval de Río, ni trepar a la pirámide del sol, ni bailar el tango como Valentino, ni la coca con ron, ni el cóctel de mariscos. Para sentir América no alcanza con la agencia de turismo. sentir América es sentirlo bien en la piel, en la sangre, en el alma, ¿sí? Con esa fuerza, con ese vibrar constante para que no nos sigan robando los sueños y la esperanza. Vamos a dialogar nosotros hoy en el Club de la Pluma con una compañera que tenemos que agradecerle todo esto. Mira, ¿viste cómo se hacen las cosas? Es una cuestión de cadenas, ¿eh? Unas cadenas que nos van enlazando, nos van hermanando en las luchas, en las militancias. Y bueno, y qué grande que es todo esto. Yo primero le quiero mandar un fuertísimo abrazo a Mónica Gómez, la compañera Mónica Gómez, que a través de ella me vincula con su hijo, con Matías Schneider, porque bueno, necesitamos reflejar aquí en nuestro programa cómo se están dando estas luchas sociales en las calles y en las distintas instituciones que están pretendiendo ser vaciadas por esta dictocracia que estamos padeciendo. Y Matías Schneider, que se comprometió que el próximo domingo va a estar con nosotros también, me contacta, me vincula con Nacira Belén Muñoz, que es bióloga egresada de la Facultad de Ciencias de las Exactas Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba y es doctora en biología. Pero además de los títulos, creo que tiene un título de militante social, defendiendo también los derechos de las trabajadoras y los trabajadores, los investigadores del INTA y del INTI. ¿No es así, Nacira? Buenos días, ¿cómo te va? Hola, buen día, Norberto. Muchas gracias por sacarnos al aire y por permitirnos hablar. No, por favor, todo lo contrario. Quiero que nos cuentes cómo está la situación en el INTA y si tenés también alguna novedad respecto del INTI. Bueno, en el INTA la situación está bastante compleja. Durante el año pasado el Ministerio de Modernización realizó y presentó, si mal no recuerdo, en noviembre un informe que lo llamaban algo así como de dotación óptima de personal y que estaba basado en análisis complejos, digamos, de tiempos de dedicación de los trabajadores y trabajadoras a diferentes actividades que realizamos en una pequeñita. Es una de las instituciones más grandes y con mayor presencia territorial, o sea, cuenta con 15 centros regionales, 52 estaciones experimentales, 6 centros de investigación, 22 institutos y 350 unidades de extensión. O sea, llegamos a rincones del país, a muchos rincones del país, y bueno, Modernización hizo este informe de dotación de personal sesgado, basado solo en una visita a la Casa Central en Buenos Aires y en un experimental en un instituto. Y bueno, este informe decía que sobrábamos 650 trabajadores de INTA. Uh-huh. Esto generó muchísimo malestar. Automáticamente después de las elecciones del 22 de noviembre pasado se molestó de hacerlo desaparecer, básicamente. En ese momento, las autoridades del INTA, incluso las autoridades políticas, se negaron a aceptar ese informe. Esto derivó en que la máxima autoridad política del INTA renunciara. Y bueno, y un trabajo muy profundo y de lucha entre el director nacional del INTA, que es un cargo concursado, los mandos medios y los trabajadores y trabajadoras para defender. No solo los puestos de trabajo, ¿no? Porque esto de la lucha en la calle no tiene solo que ver con defender el empleo público, sino defender los procesos de construcción que están detrás de cada trabajador y trabajadora del Estado. Uh-huh. Nacira, ¿tenés alguna información respecto de acciones concretas que se vayan a llevar adelante en los próximos días? Sabemos, me comentó Matías, que es muy probable que estén participando de la actividad en Carlos Paz en defensa de la Cooperativa Integral de Servicios de allí, de esa localidad, la COPI, el miércoles 31 a las 19 horas. Pero además, con relación a la lucha que ustedes están llevando adelante en estas instituciones del país. Mira, el miércoles sí, tal cual vamos a estar en la COPI. Nosotros como trabajadores de ciencia y técnica estamos nucleados en lo que le llamamos la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Ciencia y Tecnología de Córdoba. Y participamos trabajadores de la Universidad Nacional de Córdoba, del INTA, del INTI, del CENASA, de la Subsecretaría de Cultura Familiar. Y estamos todos muy complicados, vamos a participar por supuesto de la actividad de la COPI y de su lucha. También mañana temprano vamos a estar en una asamblea en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, a quienes ya les han avisado el viernes, que van a despedir a 250 trabajadores. y estamos todo el tiempo participando de las asambleas de otras instituciones de ciencia y técnica, casi te diría que semanalmente al menos dos o tres, porque han llegado con toda la mano dura de despidos y también, por supuesto, de recorte de presupuesto. Así que en lo inmediato, mañana participaremos y acompañaremos a los compañeros del INTI, que han largado también una solicitada web para firmar. Ellos hacen un análisis muy detallado de todas las actividades súper importantes que hace el INTI, que van desde chequear y calibrar el surtidor de nafta de administración de servicio para que no te vendan menos de lo que deben, hasta calibrar equipos complejos de análisis médicos para hacer un diagnóstico de enfermedad. Bueno, estas son las actividades que tenemos previstas, al menos hasta ahora, para la semana que viene, pero la verdad es que todos los días surgen despidos y complicaciones que nos hacen estar. Bien. Nos obligan a estar todo el tiempo en... Hay una actividad que se va a desarrollar el 2 de marzo, que es un festival de los pueblos en resistencia, tengo entendido. Sí, esta asamblea está organizando un festival, por ahí incluso nosotros hemos discutido con compañeros qué tenemos para festejar en estos contextos, ¿no? Pero en realidad la idea del festival es poder visibilizar y sensibilizar a la población respecto de la importancia de las actividades en ciencia y tecnología que desarrolla el país, que han tenido un fuertísimo impulso en los últimos años. Y este festival tiene este objetivo, ¿no? Visibilizar, sensibilizar, tratar de generar empatía en la sociedad. Nosotros somos empleados del Estado, pero sobre todo somos trabajadores que trabajamos para sujetos sociales particulares. Y bueno, creemos que por ahí estas actividades sirven para tratar de generar empatía y que nos conozcan, digamos, no somos una élite aislada y científicos extraños, sino que cada uno de nosotros tenemos un rol para construir una sociedad diferente. Bien, bien. Nacira, te agradecemos muchísimo esta comunicación, te mandamos un fuertísimo abrazo y bueno, estamos a disposición con el micrófono abierto para reflejar la lucha de todos los sectores de la sociedad que van siendo atropellados por esta dictocracia que quiere vaciar nuestro país. Te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, un fuerte abrazo, Norberto. Muchas gracias por dejarnos hablar y expresarnos. No, por favor, contale. Hasta luego. Estuvimos hablando con la doctora Nacira Muñoz, que ha tenido la gentileza de dialogar con nosotros con relación a lo que está ocurriendo en el INTA y en el INTI, y bueno, y confirmando esto que adelantábamos al doctor Antonino, al abogado de la Cooperativa Integral de Servicios, la COPI, que el miércoles 31 a las 19 horas van a estar también acompañando la marcha que, en defensa de la Cooperativa Integral, de su historia, de su trayectoria, de las trabajadoras y los trabajadores. Así que bueno, vamos a estar allá el miércoles a las 19 horas acompañando y participando de esa marcha, porque bueno, si no nos comprometemos en la calle, de los teclados la revolución no sale, te lo puedo asegurar que no sale. Seguimos con más del Club de la Pluma, ya volvemos. Prometía cuidar tu empleo y tu salario, muchos lo visto, mucha alegría. Hoy era la revolución del amor. A los dos días fue por decreto a la minera fuera retención, para los pobres un tarifazo, sí, y sin laburo te quedas ciego. Para los buitres nos endeudamos, devaluó el peso y subió la inflación. Con tu sueldito ya no hace nada, no. Ya llegó el cambio, vino el gorilón. Gorilón, Mauricio Gorilón. Gorilón, Mauricio Gorilón. Gorilón, Mauricio Gorilón. Solo 90 dos de terror. Tienes tu cerco, ya no hay ley de medios. No hay presupuesto para educación. Abandono, se despegó de la paz. ¿Se la mamó? Te lo debo porque no estoy en el progreso tema. Es un lugar al que se llega en topadora en la frecuencia de algún celular. Corren los segundos en el laberinto. Relojes que atrasan sueños colectivos. Mamá Buenos Aires trasnocha y despierta, mostrando los dientes de muy mal humor. Escarcha el asfalto, acecha a los pibes que duermen a cielo. Patada y cartón a los que no tienen donde nada como remendar la infancia con cuentos de amor. Están gritando los del arrabal, son muchas voces, muchos ojos, mucha humanidad. Mirá, caminan juntos, vienen para acá, hombro con hombro cantando a coro, no dan un paso atrás. Mirá, que somos muchos los del arrabal. Una marea de amor despierta mucha humanidad. Estás escuchando el Club de la Pluma. Derechos, libertades, justicia, igualdad, las empoderadas. La columna de Lucía San Giorgio en el Club de la Pluma. ¿Cómo le va, querida compañera Lucía San Giorgio? ¿Cómo anda usted? ¿Qué tal, Norbert? Muy bien, por suerte. Bueno, me alegro. Identidades, privilegios y violencias en el feminismo. Larguito el título, complicado, y me parece que este tema de las identidades, aparte de los otros dos, me parece que tiene un cachito más de fuerza, ¿o no? Sí, en realidad tiene que ver con un sistema de jerarquías, ¿no? Vos sabés que a mí me gusta hacer una pausa cada tanto de los temas de la actualidad para profundizar algunos conceptos, y el tema de las identidades y de las violencias que se forman, digamos, al vivir en un sistema jerárquico, es algo que está muy vigente en las discusiones hoy que tienen que ver con que se están dando al interior del feminismo. Uh-huh. Sí. Y, bien, entonces, obviamente todo parte de la identidad, ¿no? Ahora, ¿qué es la identidad? Bien, la identidad es, lo podemos definir de manera amplia como el proceso de ser quienes somos, es decir, abarca absolutamente todo lo que nosotros somos, lo que hacemos, nuestro pasado, nuestra historia, nuestros sentimientos, nuestro cuerpo. Digamos, es un proceso vital la identidad, no es solamente un nombre o una forma de definirnos o la letra con la cual definimos nuestro género. Digamos, hay que entender la identidad como algo realmente propio nuestro, nosotros somos sí. Nuestra identidad. Entonces, abarca cosas como, todo parte en realidad de nuestra conciencia, digamos. Tenemos una identidad porque tenemos una conciencia, somos alguien. Sí. También abarca nuestras percepciones, lo que nosotros podemos explorar, digamos, todo lo que nos es más íntimo en el sentido de más propio. Pero no es algo individual, sino que es una dialéctica también entre lo individual y lo colectivo. Nuestras identidades las formamos entre todos, es decir, hay una dimensión individual de nuestra identidad, digamos, indivisible, y a la vez es algo que está todo el tiempo en diálogo y en formación con los demás. Nosotros nos definimos y nos conocemos a través de esta comunidad. Y obviamente que por fuera de esa comunidad está la naturaleza del mundo, que en la cual a veces hay eventos que atraviesan ese cordón de comunidad, ese cordón de contención, pero que también puede ser una limitación de la sociedad. y a veces nos permite ver más allá de nuestras identidades o ir más allá de lo que la comunidad nos permite. Ahora, el problema que tenemos es que estamos en un mundo que nos ordena en jerarquías y que basa esas jerarquías en gran parte de nuestras identidades. Ahí es donde empieza el problema, porque esta jerarquía es la que dispone quién va a tener privilegios y quién va a recibir violencia. El tema de los privilegios es algo que genera mucho escozor a veces por la misma palabra y a veces porque desnuda prejuicios que todavía no están a la vista. Sí. Los privilegios, hay gente que se lo toma mal, digamos, que se toma personal cuando alguien empieza a hablar de privilegios, cuando en realidad no es así, se trata de mecanismos sociales. Los privilegios siempre son comparativos para empezar, es decir, cuando se nombra un privilegio, no se está acusando a nadie de nada, ni mucho menos se está definiendo a la persona ni a su identidad. Un privilegio es simplemente, justamente, algo comparativo. Algo que puede ser, por ejemplo, pero hay que entender que están asociados a las identidades, principalmente al género, a la raza o a la etnia, y sobre todo también a la especie, es decir, como seres humanos que hemos devastado el planeta, agotado los recursos naturales, dejado océanos continentes de basura flotando en los océanos, somos una especie que se ha auto-otorgado privilegios sobre otras. Uh-huh. Ya hemos hablado también del especismo. Y justamente, bueno, en ese reparto de privilegios también está, por supuesto, las violencias. Al tope de la pirámide de raza, género y especie están, obviamente, los hombres blancos, heterosexuales, pero también incluye un montón de otros privilegios que no necesariamente tienen que ver con estos ejes principales, sino que se vuelve, digamos, como hilar fino. Es decir, es importante tener en cuenta este esquema de clase también, obviamente. Los privilegios de clase, por ejemplo, no tienen tanto que ver con la identidad, sino más bien con el lugar socioeconómico por ahí en donde uno nace, pero obviamente que está asociado a la identidad, porque la mayoría de la gente rica son hombres y blancos y heterosexuales, la mayoría de la gente pobre son mujeres, sí, y niños y adolescentes. Entonces, esta pirámide, digamos, no es exacta, pero el análisis de privilegios y violencias lo que nos permite es, en una situación concreta, poder afinar el ojo y poder entender esas desigualdades que por ahí son un poco más sutiles. Por ejemplo, por dar otro ejemplo, el acceso a los estudios o el acceso a una vivienda, esos son derechos, sí, son derechos que todas las personas deberían tener, una buena alimentación, una familia amorosa. Ahora bien, el hecho de que no todo el mundo lo pueda tener hace que aquellos que sí tuvimos acceso a alguna de esas cosas, constituye un privilegio. No nos hace malas personas, no significa algo negativo, solo que tenemos una ventaja que todo el mundo debería tener, pero que no todo el mundo tiene. Entonces ahí entra en juego la responsabilidad. Yo creo que eso es la gente que reacciona muy negativamente al tema de los privilegios o a considerar que tiene sus propios privilegios. Tiene que ver con esto, tiene que ver con una responsabilidad. Es decir, al tener derechos que otros no son negados, si tenemos una conciencia de nosotros mismos, de nuestra comunidad, si tenemos una vocación de lucha, no nos podemos quedar simplemente quietos con nuestros privilegios. Ahora bien, todo esto que estamos hablando de identidades, privilegios, también de violencias, digamos, las violencias obviamente se van repartiendo hacia abajo de la pirámide de los privilegios. Uh-huh. Es que cuanto menos privilegios tenemos, más violencia recibimos. Sí. Obviamente que parte de los privilegios es estar exentos de esa violencia, porque justamente poder tener acceso a una infancia libre de violencia es un derecho, pero por desgracia no es la realidad de la mayoría de los niños y las niñas. Claro. Entonces aquellos que lo han experimentado no es que tienen la responsabilidad, pero pueden asumir la responsabilidad de haber recibido algo que les ha negado a otros y no interceder. Acá podemos abrir el debate también de si es posible usar los privilegios responsablemente o si lo que corresponde es desandarlos, digamos, poniéndolo en términos de especies, porque es muy clara la diferencia entre el ser humano y, por ejemplo, los animales que se come. Uno puede decir, bueno, frente a eso, la respuesta de muchas personas es, por ejemplo, ser vegano, dejar de comer animales o dejar de comer comida que viene de la violencia. Ahora, no todo el mundo lo puede hacer, por ejemplo, depende de la situación de cada uno, pero seguir comiendo animales es seguir alimentándose de una matanza tremenda que está causando el ser humano sobre el planeta, es consumir esclavitud de animales que han estado encerrados y que nacen exclusivamente para ser consumidos. Y bueno, saliendo un poco de eso, uno de los temas centrales que está pasando hoy dentro y fuera del feminismo también tiene que ver con las identidades trans. Y acá también es algo donde cuesta mucho afinar el lápiz, porque pone en duda muchas de las bases que nosotros tenemos sobre nuestro mundo. En esta dialéctica de la identidad entre lo individual y lo colectivo, se va formando nuestra idea no solo de quiénes somos, sino de quiénes son los demás, de qué es el mundo, cómo funciona. Entonces, al tener una jerarquía tan fuertemente basada en la división de sexo, la idea de lo transgénero y de cómo funciona la violencia y los privilegios ahí es más bien difícil de entender, porque significa ponernos frente a realidades que no venían en nuestro manual de instrucciones. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, surgen cosas, debates, por ejemplo, sobre lo que es el privilegio cis, por ejemplo. Una persona cis es aquella cuyo género coincide con el que le asignaron al nacer. Técnicamente cis y trans son opuestos en el sentido de que cis significa del mismo lado y trans significa del otro lado, es decir, estamos o del mismo lado o de otro lado distinto al que nos asignaron cuando nacemos. Pero desde dentro del feminismo también hay personas que piensan que esto es invisibilizar o deslegitimar el rol de violencia que reciben las mujeres, digamos, las mujeres como tales, las mujeres asignadas mujeres al nacer. Pero hay que entender también que la violencia, que el privilegio, no parte de la identidad misma, sino de estar en un lugar en esta jerarquía que venimos describiendo. Entonces, a veces se confunde al cuerpo mismo con la identidad. Entonces, eso si bien proviene del mismo mito patriarcal que nosotros estamos combatiendo, a veces lo tenemos incorporado también adentro, y a veces nos dan seguridad esos patrones. Entonces cuesta romperlos. Entonces aparecen resistencias, o aparece, por ejemplo, el cuestionamiento de decir, bueno, ¿por qué si yo soy mujer, qué privilegio tengo? ¿Cómo voy a ser privilegiada si estoy en una posición casi de completo sometimiento a los hombres, por ejemplo? Y ese punto de vista, justamente, lo que omite es ese hilar fino en las violencias, en los privilegios, y sobre todo en separar la violencia que se recibe o el privilegio que se recibe del motivo por el cual eso se recibe. ¿Se entiende? Uh-huh. Bueno, así que la verdad es que venía viendo bastantes discusiones en donde esto se ponía sobre la mesa y quería hablar un poco, aclarar algunos conceptos. Yo bueno, lo explico y tengo una línea de pensamiento, pero después cuando uno lo ve en persona es un poco más caótico. Y me pareció que estaba bueno aclarar algunos de estos conceptos como para que se puedan seguir dando los debates que están vigentes, que son importantes. Y que creo que van a hacer crecer a nuestro movimiento. Seguro. Estamos cerquita del Paro Nacional de Mujeres. Así es, sí, están haciendo asambleas en todo el país. En la ciudad de Buenos Aires nos estamos reuniendo los viernes en Balvanera. La verdad es que hay mucho entusiasmo, hay mucho cuidado también. Ya había hablado yo de la cuestión de extremar las medidas de seguridad en las comunicaciones. Eso es algo que se siente muy fuerte a nivel global comparado con el año pasado. Pero bueno, seguimos trabajando, seguimos bajo el radar, así que bueno, iremos el 8 de marzo para llenar las calles y las plazas en todo el mundo. Seguramente. Querida compañera, te mandamos un fuertísimo abrazo, nos estamos encontrando el próximo domingo. Recordá que el próximo domingo retomamos el horario normal de arrancar a las 10 de la mañana. Claro, en un ver así nos veremos, un abrazo muy grande. Un besito. Estuvimos dialogando con Lucía San Giorgio, con su columna Empoderadas en el Club de la Pluma. Ya a quienes estén interesados en los audios de las entrevistas o las columnas, recién me preguntaba una compañera para poder escuchar el diálogo que mantuvimos con Nasira Muñoz entre hoy y mañana. No les prometo inmediatamente, pero entre hoy y mañana van a tener los links de los audios para poder descargar y disponer de ellos libremente, ¿sí? Como hacemos todas las semanas. Ya regresamos con un poquito más de, para la despedida del Club de la Pluma, ¿eh? Para los pobres un tarifazo, sí, y sin laburo te quedas cero. Para los buitres nos endeudamos, se evaluó el peso y subió la inflación. Con tu sueldito ya no haces nada, no. Ya llegó el cambio, vino el gorilo. Gorilo, Mauricio Gorilo. Compañeras y compañeros, soy Valentina Net. Estoy recorriendo la provincia para trabajar y militar y fundamentalmente explicarle a toda la sociedad las consecuencias nefastas que significa que se aplique la ley de reforma previsional del gobierno de Macri para el presente y para el futuro de nuestro país. Esta ley confirma todo lo que nuestro espacio viene sosteniendo desde el 2015. Con respecto a cuáles son las verdaderas intenciones de este gobierno, que en forma miserable y canallesca no tiene ningún pudor de aprovecharse de los sectores más vulnerables, como son nuestros adultos mayores, nuestros niños, nuestros discapacitados, de los jubilados futuros, etc. Es fundamental que ataquemos a esta ley con las dos acciones que hemos diseñado. Los amparos para que sea el Poder Judicial quien la declare inconstitucional, y con el millón de firmas para que el Congreso la pueda derogar. Sé que no es la mejor época y que están cansados después de un año intenso por la campaña electoral, pero es fundamental que toda la militancia otra vez se ponga al frente para evitar este atropello, esta pérdida de derechos. Tenemos que evitar que este gobierno de miserables y canallas se salga con la suya. Y la única manera es llenar los juzgados de amparos y juntar más de un millón de firmas. Creo firmemente que esta lucha nos permitirá tender puentes con gran parte de la sociedad que lentamente se está dando cuenta de que teníamos razón. De más está decirles que estoy a disposición de ustedes para todo lo que necesiten. Gracias, compañeros y compañeras, porque sin ustedes no podríamos hacer nada. De su mentor, inició su actividad revolucionaria. Publicó la gacetilla El Diablo Cojuelo y poco después la revista La Patria Libre, que contenía su poema dramático Abdala. A los 17 años, José Martí fue condenado a 6 años de cárcel por su pertenencia a grupos independentistas. Realizó trabajos forzados en el penal hasta que su mal estado de salud le valió el indulto. Deportado a España, en este país publicó su primera obra de importancia, el drama La Adúltera. Inició en Madrid estudios de Derecho y se licenció en Derecho y Filosofía y Letras por la Universidad de Zaragoza. Durante sus años en España surgió en él un profundo afecto por el país, aunque nunca perdonó su política colonial. En su obra La República Española ante la Revolución Cubana, reclamaba a la metrópoli que hiciera un acto de contrición y reconociese los errores cometidos en Cuba. Tras viajar durante 3 años por Europa y América, José Martí acabó por instalarse en México. Allí se casó con la cubana Carmen Salles Bazán y poco después, concluida la Guerra de los 10 años, se trasladó a Cuba. Deportado de nuevo por las autoridades cubanas, temerosas ante su pasado revolucionario, se afincó en Nueva York y se dedicó por completo a la actividad política y literaria. Desde su residencia en el exilio, José Martí se afanó en la organización de un nuevo proceso revolucionario en Cuba y en 1892 fundó el Partido Revolucionario Cubano y la revista Patria. Se convirtió entonces en el máximo adalid de la lucha por la independencia de su país. 2 años más tarde, tras entrevistarse con el generalísimo Máximo Gómez, logró poner en marcha un proceso de independencia. Pese al embargo de sus barcos por parte de las autoridades estadounidenses, pudo partir al frente de un pequeño contingente hacia Cuba. Fue abatido por las tropas realistas cuando contaba 42 años. Además de destacado ideólogo y político, José Martí fue uno de los más grandes poetas hispanoamericanos y la figura más destacada de la etapa de transición al modernismo, que en América supuso la llegada de nuevos ideales artísticos. Como poeta se lo conoce por versos libres, publicados póstumamente, Ismaelillo, obra que puede considerarse un adelanto de los presupuestos modernismos por el dominio de la forma sobre el contenido y versos sencillos. Un poemario decididamente modernista en el que predominan los apuntes autobiográficos y el carácter popular. Ay, negra, si tú supieras, anoche te vi pasar y no quise que me vieras, a él tú le harás como a mí, que cuando no tuve plata te corriste de bachata sin acordarte de mí. Sogoro cosongo songo pe, sogoro cosongo de mamey, sogoro la negra baila bien. Continuamos en el Club de la Pluma y luego de la efeméride que preparamos para el día de hoy referida a José Martino, vamos a escuchar la columna de nuestro querido amigo y compañero, este militante maravilloso que tenemos en el Club de la Pluma y que tiene muchas organizaciones sociales ahí, mirá, pedazo militante. Vamos a escuchar la columna de ecosocialismo a cargo de Gustavo Yeti Godoy. Estás escuchando el Club de la Pluma. Un lugar al que se llegan topadoras en la frecuencia de algún celular. Es el agua que no corre más. Ecosocialismo, agroecología, por un ambiente entero, sano y libre. Contenedor de diversidades. Una propuesta de fondo a la tragedia ecológica. La columna de Gustavo Yeti Godoy para el Club de la Pluma. Que despliega el berretín, vendió lo tuyo algún otro manjín, volves contento del shopping, a tu gueto en monopatín. Buenos días a todos para el Club de la Pluma desde la columna ecosocialista. Esta vez vamos a hablar del fracking y de lo que fue hacer Macri a Davos. Macri fue a Davos a hablar con todos los empresarios del mundo, a ofrecerles la Argentina, a terminar de regalarles la Argentina. En este caso, otra vez más, la naturaleza. Fue ofrecer los yacimientos petrolíferos que se llaman no convencionales. Fue ofrecerle a las empresas que puedan utilizar con total libertad uno de los métodos más contaminantes y más tremendos que existen hoy en el mundo para la extracción de hidrocarburos, que se llama fracking. ¿Y qué es el fracking? Fracking es un método que se utiliza para extraer hidrocarburos cuando los pozos ya no dan para más, cuando ya los pozos han dejado de producir y de que los empresarios ganen mucha plata, se usa este método. Es un método relativamente nuevo, muy agresivo, y que les permite prácticamente ordeñar las piedras. Cuando a veces uno dice hay que sacar agua de las piedras, hay que sacar algo de las piedras, bueno, estos lo sacan de las piedras. Es un método que se utiliza para hacer microperforaciones en una piedra llamada shale, que es una piedra no permeable. El trabajo del fracking, el fin del fracking es hacer esta piedra permeable. ¿Y cómo lo hacen? Primero tiene una cosa particular, que los pozos ya no son como nosotros lo vimos en la tele, o lo vimos personalmente, o lo vimos en documentales, esos pozos donde van para abajo y una torre que saca petróleo. Estos son pozos que tienen forma de L. Son direccionables, el aparato que perfora puede perforar para abajo, para un costado, en diagonal y en forma de L, durante muchos y por muchos miles de metros. Son perforaciones hechas para poder meter los caños, por ejemplo, abajo de una población. Perforan para abajo unos 2.000 o 3.000 metros, luego se inclina a 90 grados, con la graduación que necesiten, y siguen perforando, siguen agujereando la piedra. El suelo. ¿Qué hacen después? Bueno, lo que hacen después es tener que hacer esa piedra que no tiene poros, hacerla porosa. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen mediante explosiones. Envían explosivos por esos caños en forma de L y hacen explosiones con una munición que en este caso es la arena. Eso lo digo para que nos demos idea. Es una explosión que tira arena a grandes presiones. Muy violento, que hace que la piedra tenga micro perforaciones por donde va a salir el gas y el petróleo. Pero no solamente hacen perforaciones con explosiones utilizando la arena como proyectil. Lo que hacen particularmente con eso es agujerearla para llenarlas de líquido. ¿Qué líquido? Agua. Inundan con millones y millones y millones de litros de agua para meter por esos agujeritos líquido. Y luego, cuando retiran los caños y ponen los bombeos, retiran el material que están extrayendo de las piedras. Pero no es solo agua, es agua con componentes químicos completamente contaminantes y destructivos, tremendamente. Tal es así que una de las condiciones que ponen las empresas para hacer, entre comillas, sus inversiones, es que la receta que utilizan con esos venenos y esos productos químicos sea secreta y los gobiernos no se la requieran. Ellos pueden meter allí lo que quieran y no decirlo. Es la condición para hacer las extracciones. Luego que hacen esa perforación, luego que llenan de millones y millones de litros de agua con ese contaminante para que salga el petróleo de la piedra, lo bombean y lo sacan y lo tiran en unas piletas donde se separan ese líquido, esa agua contaminante con los productos químicos del petróleo y por otra parte parte de gas en los lugares donde hay. ¿Qué más hace eso? Bueno, lo que hace eso es que son pozos que revientan la zona, la perforan como si fuera un colador y son pozos que duran 5 o 6 años, no duran mucho tiempo, no duran 30 años, 20 años, 40 años, no, muy poco tiempo, y de ahí se salen y van a otro lugar y vuelven a hacer fracking y salen de ahí y hacen otro. ¿Qué fue ofrecer Macri entonces con esto, con este método tremendo, contaminante y extractivo? Es extractivo esto. Lo más conocido que Macri fue ofrecer a los empresarios vaca muerta, pero es mentira que fue ofrecer vaca muerta, fue ofrecer mucho más que vaca muerta, fue ofrecer la Argentina, porque los yacimientos donde se quiere aplicar este método de fracking son en Vaca Muerta, en Los Molles, en la zona de Neuquén, también en un lugar que se llama Aguada de Bandera, en el Golfo de San Jorge, o sea que no es solo Vaca Muerta. También hay otras cuencas que están mirándose con mucha atención, como la del Chaco Paranaense, que nuestro país cubre la Mesopotamia y parte de la región chaqueña, que se extiende más allá de la frontera durante hacia Uruguay, Paraguay y Brasil. Entonces, no solamente fue ofrecer Vaca Muerta, fue ofrecer todos los yacimientos existentes y el subsuelo argentino para hacer esas extracciones tremendamente contaminantes. Después de que se va a un pozo de fracking, que termine el fracking, porque va descendiendo la productividad y a las empresas no le conviene, nada queda en el lugar, absolutamente nada, ni siquiera insectos, arrasan con todo por los contaminantes. Por lo tanto, es importante que sepamos y empecemos a escuchar esta nueva palabra que va a empezar a aparecer cada vez con más fuerza, que se llama fracking. Y cada vez que dice el presidente Macri que eso es lo que nos va a traer inversiones a la Argentina, es eso. Es perforar y ordeñar las piedras para sacar hidrocarburos para empresas extranjeras que se van a llevar todo y no van a dejar nada, únicamente desierto. Por eso es importante enfrentar esta política neoextractiva y extractiva del presidente Macri, que ha declarado el territorio, la naturaleza, las cuencas hídricas, las cuencas forestales, las sierras, como las sierras donde vivimos nosotros, lo ha declarado zona de asalto, zona para esquilmar, zona para hasta llegar a este máximo de usar arena como proyectil para poder ordeñar las piedras y sacar la riqueza. Por eso es importante enfrentar al gobierno de Macri y pedirle exactamente que el fracking, y reclamar que exactamente el fracking no es nada más ni nada menos que entregar el corazón de la naturaleza en Argentina. Es una de los métodos más tremendos que se van a aplicar sobre o pretenden aplicar sobre nuestro territorio y que solo puede traer tragedias y para nosotros y muchas guitas para ellos. Por eso es importante enfrentar al gobierno de Macri y hacer todo lo posible para que se vaya. Desde la columna ecosocialista para el Club de la Pluma, Gustavo Yetigoy. Estás escuchando el Club de la Pluma. En campaña te prometía cuidar tu empleo y tu salario. Mucho lo visto, mucha alegría. Oh, era la revolución del amor. laburo te quedas ciego. Para los buitres nos endeudamos. Le mandamos un fuertísimo abrazo a Álvaro Cabeza Núñez y al compañero Cecilio Manuel Salguero. Mandamos un fuertísimo abrazo a todos ellos, a todas y todos los que estuvieron. Sí, Cecilio, justicia por Santiago Maldonado, más vale, por Rafael Nahuel. Y por tantos, querido, por tantos y tantas, querido. Si la sabés vos, tanta injusticia que hay, querido. Señor. Digo, una curiosidad, ¿no? Estoy viendo una publicación de esas simpáticas en las cuales me contaron que en el reino del revés hay un presidente sin pueblo, un ministro de educación que no sabe escribir, uno de trabajo que tiene gente negra, una ministra de seguridad que protege delincuentes y persigue ciudadanos, una oficina anticorrupción que oculta la corrupción, una justicia injusta, medios de información que desinforman y personas que defienden a quien los perjudican. ¿Le suena? Esta ha sido mi despedida, así que nos veremos el próximo domingo en el Club de la Pluma. Excelente, excelente. Gracias, Gaby, por todo el apoyo, la asistencia técnica y la co-conducción en el programa y la producción. Gente linda, maravillosa, el próximo domingo vamos a volver a esta trinchera comunicacional en la mejor radio de la provincia de Córdoba, FM Inédita 103.9, desde Cosquín hacia todos los rincones del planeta, que se decidan a romper la invisibilidad, la incomunicación y la estupidez mediática impuesta por los monopolios de desinformación, desde las 10 de la mañana, con otra emisión más del Club de la Pluma, a no bajar los brazos, a poblar las calles, las plazas, a reclamar nuestros derechos. Nos están convocando, compañeras y compañeros militantes sociales, los perseguidos, los encarcelados, los secuestrados. Nos están convocando nuestros muertos, nuestras muertas. Nos están convocando para que militemos y dignifiquemos nuestra existencia. Fuerte abrazo revolucionario. Hasta la victoria siempre. Esto fue el Club de la Pluma. A pesar de los golpes que acentúa nuestra vida, el ingenio del odio desterrando al olvido a nuestros seres queridos. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos digan a dónde han escondido las flores que aromaron las calles persiguiendo un destino. ¿Dónde se han ido? El Club de la Pluma es auspiciado por la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la COOPI, Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UEPC Regional Punilla. Estás escuchando el Club de la Pluma. El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de la Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda. Esta ha sido una realización de NIG Producciones. Idea y conducción, Norberto Gans. Quisiera que me recuerden sin llorar ni lamentarme. Quisieran que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes.